El libro de Elías, capítulo 4. Acababa de escuchar el programa justo a tiempo antes de que la batería de aquel portátil se agotara. Me quedé con las ganas de saber quién era aquel sujeto, porque en su cadáver no encontré ningún dato. Ni siquiera le encontré la cartera. Sí, ¿qué pasa? Le intenté robar la cartera. Ya sé que el dinero no me iba a servir de nada, pero aunque soy alienígena, me he criado en Villaverde y es difícil olvidarse de según qué hábitos. Una cosa estaba clara. El origen del apocalipsis no habían sido unos monstruos gigantes japoneses como aventuraban en el podcast. Esto lo asumo porque no vi caca de kaiju por ningún lado. Así que recogí a mi fiel compañero Baby Roedor y proseguí mi camino hacia el estudio de grabación más cercano. Caminé por aquel yermo hasta llegar al barrio de Usera, o lo que quedaba de él. Para ser serios, tampoco es que hubiera cambiado demasiado desde antes del apocalipsis. Las mismas calles con baches, la misma basura y sin sitio para aparcar. Eso sí, los chinos estaban cerrados. Ni ellos pudieron hacer frente al fin del mundo. Pasado un rato llegué hasta casa de Víctor y me puse a rebuscar entre sus pertenencias por si encontraba alguna pista. Mientras, intenté hacer un resumen mental de todo lo que había aprendido hasta ahora. La ciudad estaba derruida, con lo que la destrucción tenía que haber afectado no solo a los seres vivos, sino también a los edificios. Aún con eso, quedaba gente con vida, y lo que estaba claro es que todo había ocurrido hace unos meses, con lo que ellos recordarían el origen del fin del mundo. Pero claro, cualquiera les preguntaba. La última vez que les vi, estaban más cabreados que Rosa Díez con lo de los indultos, o que la gente en general cuando Morata falló un gol fácil. Todos formaban parte, o bien de la secta de Disney, o de la secta de Zack Snyder. Así que, si quería enterarme de algo, tenía que infiltrarme entre ellos. Tendría que preparar un disfraz, o como dicen los frikis modernos, un cosplay. Pensé en disfrazarme de Batman, pero luego recordé lo mucho que me gustan los cunilingus, y claro, Batman no hace esas cosas según DC, así que cambié de idea. Mientras tanto, rebuscando entre lo que quedaba de las pertenencias de Víctor, es decir, porno y figuritas de waifus con poca ropa, encontré el episodio 4 de la octava temporada de La casa de mi hermano, así que en junio seguían vivos, o bueno, a saber con lo que tardan en sacar programas estos hijos de... ¡Cuidado! Hola chavales, vamos a ver, que he estado mirando y todavía no nos ha llegado el cheque de Perro Sánchez, ¿sabes? Y digo yo, llevamos ya 3 programas, 4 programas, no sé, haciendo este servicio público y todavía no nos ha llegado el cheque de Perro Sánchez. Entonces he dicho, voy a coger el coche, voy a ir hasta la Moncloa, ¿vale? Voy para la Moncloa y le pego 2 gritos y digo, ¡ch! ¡Pedro! ¡Pedro! De hecho, míralo, sé que estoy en la puerta. Espera un momentito. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Lo del cheque, Pedro! ¡Pedro, lo del cheque! Bueno. ¿Yo soy policía? Bueno, ahora viene policía. Imagino que vendrá. Que lo dicho, no sé si voy a llegar al programa, ¿vale? Así que nada, vosotros tirad para adelante, ¿eh? Y yo ya, con lo que sea, os voy contando, ¿eh? ¡Pedro! No. Muy buena, señora gente, ¿qué pasa? ¿Qué tramáis, morenos? Dale, Pony. Vale, porque es que no se oye nada, así que hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 4 de la octava temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. Vamos a morir todos y a lo mejor la clave para el apocalipsis no está en el espacio exterior, en el folclore o en los monstruos nucleares, sino directamente en el planeta en general. Y es que hemos sido muy malos, unos niños muy malos con la madre tierra. Te he sido un niño malo. Las señales están ahí, bueno y claro, y es que, ¿qué hacía tu madre si te portabas mal? Lanzarte la zapatilla. Pues bien, las zapatillas que nos está mandando a la humanidad tienen forma de filomenas, danas, fenómenos meteorológicos extremos y la Tierra abriéndose o escupiendo fuego. Las señales están ahí, para quien quiera verlas, claro, teniendo 2 dedos de frente y no negando lo evidente. Pero bueno, estamos rodeados de negacionistas de todo y así nos va. Así que en previsión de que llegue un terremoto o un tsunami que nos mande a la puta a dedicarnos el programa, vamos a dedicar el programa de hoy a los desastres naturales. Desastres en el cine, en los videojuegos y también, en la medida de lo posible, en los juegos de rol. Todo eso con las secciones de siempre, con la locura habitual, sin estar todos los que son, pero siendo todos los que están. Así que aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que tiene una serie candidata a Canción del Verano. Méteme la inyección. Bueno, y aquí están ya en modo verano y no sabemos si con alguna pauta más de la vacuna. Guaz, Víctor y Yoyo, ¿qué tal, chicos? Hola, hola. Buenas. Y yo, el Puni, que también he venido. Decimos lo de la canción del verano, que es una candidata, pero claro, es que ahora tenemos un cisma en el mundo de la música que no nos deja de darnos temazos. Porque tras la ruptura de las Flos Marie, que bueno, hay quien dice, sus fans dicen que es Marie, nosotros siempre las hemos llamado Mariae. Ahora tenemos dos grupos formados por las hermanas Bellido Durán. Las Marías Pop y las, esto no sé muy bien cómo leerlo, sería las 4HBD, es decir, cuatro hermanas Bellido Durán. Y yo os pregunto, ¿habéis elegido bando, chicos? A mí me suenan las dos a un tipo de marihuana. Las Marías Pop, que te pone bien, y la 4HBD, que tiene pinta de ser buena también. Esto va a venir muy mal en la herencia, en la guerra de las Bellido Durán por el patrimonio que tienen, tanto musical como en fin, de sus vidas diarias. En un baptisterio romano estas señoras. Que... Sí, sí, pues yo creo que también lo primero que deberíamos hacer es ponerle a nuestros video oyentes alguna muestra de estos dos casos. Pues sí. Que suframos todos juntos. Vamos a ello. ¿Pero por qué otra vez? ¿No, esto no es lo que felices? Te imaginas cuando con un piensas anuncio en de una YouTube granja. Y todo, ¿no? Anuncios de YouTube. No, nos pero esto es lo ¿no, que pasa. ¿No queremos cuando... invertir? ¿No queremos holdear a fuerte? Aquí se holdea con cojones. Buah, tengo un negocio que... Pero no te lo voy a contar aquí, sino en una masterclass. Y los alineadores de dientes, que también hay publicidad esa, que es muy, muy divertida. ¿Eh? Es la nueva publicidad que tiene Twitch, que me encanta. Alineadores de dientes. ¿Saben a qué público va dirigido? Te prometo, Virgen María, que... Madre mía, qué marcha. Estas son Mariah's Pop, ¿no? Mariah's Pop. Con esta frase, el tema Te prometo, mamá, de las Mariah's Pop llega directamente hasta tu celular, tu altavoz, hasta tu puto cerebelo incrustándose en tu cabeza. Oh yeah. Menos mal que no se les ha colado una R al final, porque si no sería Te prometo mamar. dale tiempo. Igual dale vale. La... Seguramente si no le gusta el sexo antes del matrimonio es lo que harán, pero bueno. De ahí viene el cisma, María. ¡Vamos todos arriba! Hay se están lanzando feat entre ellas en ahí en las canciones. Hay un subtexto, ¿sabes? Entre... Claro, ¿qué no prometieron las 4HBD? Solamente lo prometieron estas tres. Porque vamos a ver cuál es... Venga, Guaz, ponnos esta tal loro de las cuatro hermanas Bellido Durán. Este temazo yo creo que debería presentarlo a Víctor, ¿no? ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¿Os gusta? ¿Os encanta las Flos Marie? ¡Oh yeah! ¡Sí, sí, sí! Es que no me lo he preparado, no me lo habéis dicho. Pues no tengo la entonación de Fernán Víctor. ¡Hostia, que el puto videoclip empieza igual para las dos! ¡Estás en el suelo! Se van fusilando los temas. Esto es casi K-pop, ¿verdad? Sí, efectivamente. Como Antonius Big y Tupac. Donde la felicidad por toda la eternidad. especial. La más guay fenomenal. ¿Qué te puedo contar? Estas son la modernidad y las otras son la tradición. ¿Qué será lo que ha podido romper este grupo de hermanas consagradas bajo la luz de Cristo? Es que el diablo. Esto es obra de Satán. Y sí, el diablo. Poner... ¿Quieres decir que unas son de Diablo 3 y otras a lo mejor más de los últimos diablos? O sea... No, pero... Y no penséis que todo es una gran campaña de marketing y en realidad no están separadas, sino que al separarse quieren abarcar todo el mercado. Eso es. Como cuando Parchís creó a Regaliz para seguir comprando el mercado de los niños, pues esto es igual. Madre mía, el mercado de los niños, ¿eh? ¿Qué mal suena eso? Que estamos en Twitch, Víctor. Bueno, es verdad. Pero hay un más 18. ¿Hay algún austriaco por ahí que está diciendo sí? ¿Más? Cuéntame más. Nosotros jugamos en el más 18 en cualquier cosa que hacemos, así que... ¿Se puede ver si hay alguien escuchándonos en Twitch? ¿O es tan lamentable que no hay nadie? Se puede ver. Y en este momento no nos está viendo nadie, al menos registrado en Twitch. Nadie que no seamos nosotros. Esto está siendo todo un éxito. Creo que voy a empezar... A ver, los imperios comienzan de pacico. Tengo pipas, o sea, puedo volver a hacer como en nuestra maravillosa retransmisión del E3 y hacer ASMR chupando pipas. ¿Quieres hacer el troleo de la pipa? Yo creo que no, aunque sea por respeto a los fieles oyentes que sí nos oyen en diferido desde iVoox y el resto de plataformas que nunca conozco. Yo siempre digo iVoox, sé que estamos en otras, pero ahí me vale. Hay cosas. Yo creo que sí, de todas formas... Lo que voy haciendo es quitar ya el vídeo de... Claro, si no tenéis nada que decir de las Marías Pop o de las Four HBD, antes conocidas como Floss Marie, yo creo que es mejor dejarlo así. Amigos, audiencia... Decidir vuestro bando. Esperamos esto vuestros es como comentarios. PlayStation y Xbox, como Sony. Sí, sí, como... sí, es lo mismo. No se puede como ser de DC y Marvel, no se puede ser de una. Como la derechita cobarde y la fiera, esto claro. Es igual. La cebolla, la tortilla con cebolla o sin cebolla, te tienes que quedar con una. Esto es así. Aquí hay que elegir. Di. No, eso que hay que elegir. Puede ser de Nacho Cano o del otro. Estar con Miguel Ángel o no gritar Miguel Ángel al cielo. De ti depende. Óperas. Puedes hacer óperas o gritar a Miguel Ángel. Ambas cosas, no. En fin, vamos a dejar a un lado la actualidad musical, aunque vamos a seguir con la actualidad cultural. La del mundo del videojuego, porque ha sido el E3 y como cada año por estas fechas, ya es tradición, vamos a sustituir el boletín para repasar las conferencias. Pero también es tradición... que yo no me enteré de esas cosas, así que no es realmente ni un boletín ni es un repaso del E3, porque para eso ya hicimos el Twitch, sino que es para que me contéis a mí lo que ha pasado, que pasó así como de todo. Sí, pasaron... Contadme. Muchas cosas. Darme información, actualizarme. Lo primero que pasó es que conocimos a un gran hombre, jugador finlandés de fútbol. Nos dio la vida, apoyan. Que nos dio la vida después de que la primera emisión de retransmisión del Twitch, de lo que fue el Summer Game Fest, que vino a ser una especie de resumen previo. Sí, eso, antes de pasar a los videojuegos, creo que me contéis vuestra experiencia como... Como Twitchers. Como Twitchers, sí. ¿Qué sentisteis? ¿Y os dieron ganas de iros ya a Andorra? Yo estoy empezando a ahorrar para comprarme una piscinica de esas. Y un pepinillo hinchable de Rick. Qué bien. Una piscinita de esas en tu terraza tiene que ser la polla, Guaz. Y has elegido ya bikini. Sí, claro. Ya hablaremos de si queda bien o queda mal cuando me jubile y vaya a tu casa, pero de momento puedes ponerla. Por supuesto que he elegido bikini. Ya, está bien. Y me voy a comprar un micro de estos que tienen como orejitas para chuparlos y una cabeza de caballo. Para hacer twerking en la cámara. Así con... La gente... ahora mismo se están suscribiendo a Twitch tras esta imagen sí. Mental. De hecho, yo pensé que lo que decías es que te ibas a comprar un micro bikini. Hombre, es que el micro va a ser de caballo. Todas maneras. Para eso no te pongas nada, Guad. Para provocar, tu mejor ataca. El micro bikini, cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, se lo compra. Si llegamos a los 1000 suscriptores, nos hacemos todos fotos en bikini. Sí. Lo decimos ya aquí, pero los... Queda. Todos, Es un reto, incluido canal. Michael, por no, sí. Por no venir hoy y por lo quito de Tropicana, es el que va a encabezar la foto del calendario. Hombre, claro. 5 en micro bikini, va a ser la risa. No, no, en bikini. No vaya a ser que al final la gente es muy hijo de puta, no vaya a ser que la gente se sí, suscriba. Es verdad, en bikini está bien. Bikini. A mí me gusta sugerir. No, es decir, no, no, no quiero no, no, que no me cansen de guarra en mi primer directo. Claro, eso es. ¿Dónde ha quedado la imaginación, eh? Pues nada, no, no vamos a enseñarlo todo en el minuto uno. No, no. Pero enseñármelo todo sobre videojuegos, que, chicos, que ya, no sé nada. Ya hay gente por ahí que pide que enseñemos las caras y tal, y ni se han suscrito al canal ni leches. Dadnos el dinero y ya si eso nos pensamos lo de enseñar la cara. Pero a mí gente que me pide que enseñe la cara, o sea, desde que me hice redes sociales me lo piden mucho. Yo les digo que si lo confunden con Tinder. Es por mi habilidad para hacer amigos en redes sociales. Siempre me dicen que si soy un troll, que enseñe la cara, que no soy un valiente. ¡A que no hay huevos! Yo a veces lo pienso, digo, alguno de estos me va a ver por la calle pensando que es un chico bajito, así un niño rata, y digo, y se va a sorprender. Por lo que sea. Pero bueno. Plot twist. Hola, buenas tardes. Dejemos, a no ser que haya más videojuegos de ir defendiendo tu barrio, pasar a los videojuegos. De momento no. Pues lo primero que tuvimos fue una falsa conferencia en lo que el Doritos, como se le conoce. Doritos Pope. El amigo de Kojima. Aparte de mostrar un zoom que hizo con Kojima durante la pandemia. Que puto troll. ¿De qué tal la pandemia, Hideo? Mostró cosas. Pero verdaderamente la cosa que mostró importante fue videojuegos, al final. Videojuegos. Mostró videojuegos. El videojuego importante lo dejó para el final. Es lo que a mí me ha dado L3. Y ya está. Y fin, mi parte. Yo termino aquí con L3. Que mostró, por fin pudimos ver Elden Ring, Dark Souls 4, perdón, Elden Ring. Dark Souls meets Juego de Tronos. Pero sí. Vamos a ver, Dark Souls 4, ¿qué tiene vamos que ofrecer a empezar... Dark Souls? No, este Dark Souls, técnicamente no es Dark Souls 4, porque es una historia nueva, en teoría supervisada por Josh Martin. La peculiaridad va a ser el mundo abierto, porque hemos visto que vas a tener tu propia montura para poder moverte por este mundo, que va a ser muchísimo más grande que todo lo que nos ha mostrado hasta ahora Miyazaki en la saga Souls. ¿Pero el juego es Dark Souls o tiene otro nombre? El juego es un juego de acción tipo Dark Souls. Se llama Elden Ring. O sea, lo han hecho lo de Dark Souls, pero el juego, el título ni es Dark Souls 4, no es Dark Souls, mucho menos. No. Es una línea nueva. Ya ha participado George R.R. Martin. Bueno, ha participado, ya te digo yo, que lo que haya hecho no lo va a terminar. No, técnicamente Hidetaka Miyazaki, el creador del juego, lo que contactó con él porque él no se consideraba un experto en cultura europea y medieval. Entonces... Porque él lo que había introducido en Dark Souls era pues cuentos que él había, es decir, relatos que él había leído de fantasía, incluido Juego de Tronos, pero él verdaderamente historia de Europa no la conocía bien. Y qué mejor que llamar a un americano. Claro, que estaba pensando, no sé si y como, señor. Y no, la cosa es que como a él le gustó Juego de Tronos y le dieron la posibilidad, porque en teoría Martin estaba interesado en hacer un videojuego más serio que el de Telltale, aquel que salió de The Walking Dead. Quería hacer un juego más de acción. Ah, pero es que eso no era... Eso es el típico... O sea, el Telltale eran los juegos que iban desarrollándote la historia, que salieron de Walking Dead, salieron de varios, salieron de Among Us, para que no los conozca, vaya. De Juego de Tronos. No eran videojuegos. O sea, por ejemplo, yo por lo menos... eran videojuegos en la forma de jugar, pero yo cuando jugué a la Among Us lo jugué de varias formas posibles, siendo lo más bueno posible, siendo hijo de puta, siendo la primera, siendo neutral... jugar el mismo juego todo el rato. Es claro. Una falsa sensación de elegir lo que haces. Y en el de Juego de Tronos solo jugué una demo, no sé si algo más, tuve la misma sensación. O sea, que hiciera lo que hiciera, pasaba lo mismo. Que no dejan de ser novelas gráficas en las que te cuentan historias secundarias, al menos porque lo hicieron también con Borderlands, es eso, lo han hecho con casi con muchas franquicias de estas gordas, lo han hecho. A mí me parecen un pufo de juegos, porque además hubo una época en la que creo que fue Sony... Los dio todos o casi todos con el PSN. Hombre, te puedo decir que uno de esos juegos, no me acuerdo ahora cuál, creo que el de Lego y el de Minecraft, no sé si los dos o uno de los dos, estuvo un tiempo incluso en Netflix. Pues seguramente. Sí. Hasta, o sea, a ese punto de videojuego, entre comillas, quiero llegar cuando ya salió en Netflix. O sea, era una historia interactiva. Puedes elegir y a lo mejor desbloquear un par de finales, no mucho más. Pero el resto de historias, de cortes, adaptaban perfectamente, hicieras lo que hicieras. Entonces, con este Elden Ring, lo que quieren hacer es un juego más de acción. Quería hacer Martin en teoría un juego de acción de tronos. Pues se puso Miyazaki. Quería hacer un juego que tuviese un poquito más de chicha en cuanto a trasfondo. Entonces, teníamos al creador de RPGs más famoso en el momento, junto con el autor de la novela de fantasía más famoso en el momento, pues esto es, me gusta el chocolate, me gusta la carne, pues lo mezclo, como le pasaba a Joey. Pues ya está. Así que eso es Elden Ring. En realidad no hemos visto gameplay, hemos visto un vídeo en el que suponemos cómo va a ser la imagen in-game, pero no se ha visto nada. Yo más. Es que cuando digo que no he visto nada del E3 ni sé exactamente de nada de lo que vamos a hablar de esto y que me lo contéis, es 100% es sincero. Entonces no sé si lo que pregunto es una tontería. No. ¿Estamos ante un Skyrim? Estaríamos ante un Skyrim... Técnica... Sí, porque es mundo abierto. Como sí, pero Skyrim. Mundo abierto también es el Zelda y también es Cyberpunk hasta cierto punto. Es que en realidad verdaderamente sabemos eso, que es mundo abierto y que será y tendrá una dificultad más adaptable, no será tan chungo como los Dark Souls. Quieren hacerlo un poquito más adaptable, en teoría. Pero sabemos perfectamente que... ¿Adaptable te refieres a sencillo? Que las vas a sí, pasar a sencillo. A que una cosa que no le gusta a Miyazaki, que es meter modos de dificultad, seguramente aquí meterá un modo de dificultad para los que queramos ir jugando en plan Souls, pues no sea la dificultad más elevada, y los que quieran jugar a un primer juego acercarse a este juego, pues sí, que haya modo normal y modo Dark Souls. Y modo Souls, claro. Claro, yo por ejemplo lo que he jugado Dark Souls no son juegos que no me gusten, sino que no me importa que sean difíciles, el problema es cuando parecía que me obligaban a estar levelando en una zona para poder avanzar. Porque si no, no ibas a avanzar de coña. Ahí ya no lo entiendo difícil, sino como que bueno, me estás obligando a hacer algo que haces para que el juego te sea más sencillo, digamos. Hombre, el farmeo y subir de nivel lo tienen todos los juegos. Y en Souls puedes ignorarlo un poco. Pero sí es cierto que hay partes del juego en el que da esa sensación. Sí, yo jugué, no sé cuál, alguno que los quedarían gratis con el pass o alguna cosa de esa, no sé cuál de ellos. Sí jugué, llevé un tío que era un piromante, creo. ¿Sí? Alguien que hacía cosas con el fuego. No sí. Era... iba a decir una barbaridad. Yo sabe cuál, ahí lo vamos a dejar. El caso es que era alguien que hacía cosas con el fuego. Y no con sus hijos. Pero bueno, que yo ya avancé bastante y llegó un momento en el que sí sentí eso. Pero todo lo que avancé me parece un juegazo. O sea, me daba igual que no me explicaran nada. Las armas, cómo las encontraba, cómo avanzaba, cómo iba yo perdido. A mí me gustó mucho, lo que pasa es que me desesperó eso. Precisamente, en teoría, meter a Martin es para que tenga una narrativa un poquito más... Pensé que era para que el juego no tuviera final. No coherente, sino una narrativa un poquito... Es decir, porque a Miyazaki siempre dice que a él, cuando empieza a crear una historia, a él le gusta que la historia esté viva y que, aunque él tenga muy claro de lo que quiere contar, que la comunidad y la gente alrededor se monte sus teorías y se monte sus cosas. Pero para este juego quería que estuviese todo un poquito más cerrado y que las explicara. Es decir, que lo que dices tú, que Dark Souls muchas veces no tienes muy claro por qué tienes que matar a ese bicho o por qué tienes que ir a esa zona, que en Elden Ring esté un poquito más claro lo que tengas que hacer y no... Y no había que pararse tanto a leerse descripciones de objetos, pararse en este sitio, por qué tengo que ir aquí, ¿sabes? Que a lo mejor empieces más con un contexto y experimentes menos hasta llegar a saberlo. Vale. Claro, en teoría, Martin lo único que ha sido asesor, punto, ya está. Es decir, no ha participado en el guión ni en nada por el estilo, simplemente aconsejaba a... Lo que pasa es que, claro, poner Hidetaka Miyazaki y George R. R. Martin te genera curiosidad y ventas. Hombre, claro, te aumenta la talla de ropa interior una o dos veces. Sí. Y una de las cosas buenas es que tuvimos fecha, que es lo que muchas veces nos quejamos en estas conferencias, que te presentan un juego y te... Y... ¡Hala! Buenas tardes. 21 de enero del 2022. Y este será el 21 de enero. Mi cumpleaños es el 13, puedo esperar tranquilamente una semana que me llegue el regalo. Así que... Bueno, se retrasará, así que no te preocupes, que podrás ponerlo en la carta. Técnicamente, los juegos de From Software han mantenido siempre la fecha. Es un poco como Kojima, que cuando dice una fecha es porque la tiene clarísimo que lo va a sacar ahí, porque ya lo tiene ya finiquitado. Pero claro, nunca sabemos. Con estas cosas nunca sabemos. Vale, pues yo esto lo he entendido. Explicarme otra cosa. Dame más sabiduría. Vamos. Pues en esta conferencia tuvimos el juego... Ya que tengo echado una lista por ahí, yo creo que lo soltamos en plan metralleta y vamos... Iba a decir que en esta conferencia tuvimos el juego que para mí ganó el E3 y el juego que para ti ganó el E3. Es que para mí lo han ganado varios, es que no puedo decir solo uno. Me tienes que explicar los juegos, a mí no me lo digas todo a metralleta, a mí no me trates como si yo fuera un palestino y tú un judío, a mí explícame las cosas. Pues vamos a ver, el primer día presentaron muchos juegos, entre ellos y el primero que sacaron, porque hemos pasado a hablar directamente de Elden Ring, que fue el último juego presentado el primer día. El primer juego presentado fue Wonderlands, que esto es el Borderlands de fantasía. Ah, pues ves, yo ya. Más, háblame, métemela ahí. ¿Ves? Hasta el fondo, ¿verdad? Caliéntalo y que me chorre por el pecho. Te tengo puesto además ahora mismo el tráiler en el stream para que no vea nadie. Twitch en un solo día, a ver si... Programa al que mi hermano no venga dirá, cuando digamos, ¿quién presenta? Vas a ver tú, como va a ver una baja. Claro. Os he dicho que no íbamos a conseguir nada en Twitch. Bueno, echamos una risa. Para que consigamos que nos lo cierre. Claro. También. Oye, si lo conseguimos que nos lo cierre con cero... Cero viewers, sería un exitazo, ¿eh? Sí. Escandalizados. Sería en plan de esto es tan sumamente fuerte que no podemos emitirlo. Esto no puede la gente verlo. Nada, Wonderlands... Es el día de los bikinis. Es exprimir el DLC que hay en el Borderlands 2 sobre la partida de rol de Tina Chiquitina. Extenderlo a todo un juego, con los gráficos que suele meter la gente de Gearbox, los arcoíris, el unicornio que dispara rayos por el cuerno, escopetas muy gordas, mucho loot, mucha cosa de Gearbox, que es lo de siempre, otro juego de Gearbox. Y es eso, yo ya. ¿Por qué? Porque es Gearbox. Y yo los Borderlands los amo con todo... Lo que hace Víctor con los Dark Souls... que se toca. Yo no llego a tocarme con los Wonderlands, pero me entran ganas. Pero me toco con Tina. No, con Tina no. Yo prefiero tocarme con Moxie. ¿Qué quieres que te diga? O sea, puestos a elegir, prefiero a Moxie. Que no sé de quién habláis. Madre mía, no sé. Parece que estés hablando de juguetes sexuales. Juguetos. De juguetos. No, a mí esto, o sea, así un juego tipo Borderlands. Yo no vi jugar el DLC ese, pero sí he jugado algún Borderlands y así medieval... fantasioso, me enrolla, me lo estás vendiendo, pero me vas a tener que decir alguna cosa más. ¿Alguna cosa más? ¿De qué? ¿Del Borderlands o de juegos? Porque el juegos... juego este que... Es que lo único que han presentado es la cinemática y bueno, pues eso, los que hemos jugado los Borderlands, pues claro, ya estamos diciendo queremos más, dadnos más, y no nos han dado más porque volvieron a hacer... lo comentaremos luego, pero bueno, ya la dejamos comentada ya, porque el sábado hicieron también conferencia, el sábado día 12, y volvieron a presentar exactamente lo mismo. O sea, vamos a hacer un Borderlands de fantasía, os hemos dicho que vamos a hacer un Borderlands de fantasía, se llama Wonderlands, esto es un Borderlands de fantasía, vamos a pegar tiros, van a salir dragones, vamos a tener un unicornio, arcoiris, no sé qué. Ah, mirad, una película de Borderlands. Mirad, este es Kevin Hart y me hace la cobra. Hasta luego. Claro, pero quiero decir, por eso, te quería decir una cosa, de los Borderlands... son juegos muy frenéticos de disparos, de ir saltando, disparos, tal. En uno medieval, que va a ser uno lanzando hechizos, otro lanzando espadazos, otro según con un arco, y así de frenético, así de loco también. Así de loco, pero es que según el tráiler hay escopetas también. Yo no sé, para mí es Borderlands y es algo que va a caer directamente. Las escopetas siempre te las piden los jugadores, hay que saberles decirles que no, ¿verdad, Puni? Sí, yo sí. Y sigue siendo no. Vale, pues otro juego. Venga, vas, darme juego. Más. Mira, me he pasado yo ahí, Guaz, una foto por el canal privado de una moza con gorrito. Esa es Moxie. Cara de ictus. Bien. Esa es Moxie. Vale. Se ve que le gustan los Moxies. ¿Qué más presentaron? Metal Slug Tactics. Bueno. El Metal Slug, los gráficos de toda la vida, además lo presentaron con un tráiler de animación tradicional bastante interesante, yo no sé si es de una serie o de qué narices, de dónde lo sacaron. Y nos presenta pues eso, un Metal Slug, un Tactics, un juego por turnos de pegarse tiros entre gente. Qué rico. Ahí está muy bien. Luego vino el troleo del Summerfest. A lo mejor, en serio, a lo mejor... Espera, ¿y si ese juego va a salir? ¿Cuál? A ver, pero tú por qué te ríes, ¿qué es eso del troleo, Víctor? Tróleame. Explícalo tú, Víctor, que yo creo que te va a salir a ti todavía más odio que a mí, porque a mí lo que haga Kojima es algo que me la trae al pairo. Todos sabemos que hace dos años salió Death Stranding. Yo no sabía que salió hace dos años, pero... No, salió hace dos años, ¿no? ¿Cuándo salió Death Stranding? ¿El año? Yo creo que hace menos. Efectivamente, puede que haga un año... ¿En plena pandemia salió Death Stranding? Claro, puede que 8 de noviembre de 2019, va a hacer dos años. Dos años va a hacer, mira, pues oye. Pues, entonces, ahora, Hideo Kojima, presidente de Kojima Productions... resulta presidente CEO de Kojima Production, creador del Death Stranding, creador de Death Stranding, resulta que al parecer director de Death Stranding, el director de Death Stranding, Hideo Kojima, se quedó con ganas de meter más cosas en Death Stranding. El director de Death Stranding, Hideo Kojima, ¿sí? Prohibió a Hideo Kojima, director de Death Stranding. No, director de Kojima. Todo lo que quería. Bueno, ha quedado claro que César trabalenguas. Es Kojima diciendo: oye, que no me, cuando sacamos Death Stranding, no me dejaron meter todo lo que yo quería meter. Es decir, yo no me dejé meter todo lo que yo quería meter. Eso es. A veces tampoco meto todo lo que quiero meter. Claro. Entonces, en un troleo máximo, en plan de... quería meter Metal Gear en Death Stranding, porque es lo que se insinúa en el vídeo. Pues, al parecer, nos va a sacar un Death Stranding Director Cuts y se rió de nosotros, básicamente. O sea, yo hago mi juego en mi compañía, lo dirijo yo, lo produzco yo y como no me he quedado contento yo, voy a sacar un Director's Cut yo de mi videojuego yo, producido por yo. Por mí. Y esta vez sí voy a poner todo lo que quería poner en el vídeo. Es un troleazo. Que para lo que ha servido verdaderamente es para que la gente se empiece a volver loca con Abandonment será Silent Hill, que es lo, pero eso, bueno, eso es otra historia. Porque lo que te presenta, presentó el tráiler de este nuevo tal, y entonces, claro, te presentan al protagonista de Death Stranding, con el crío ese, al parecer, que lleva colgado con todas sus cosas, en una especie de almacén donde hay una especie de aliens cuidando, vigilando unos sacos de estos, como si fuesen las bolsas de cadáveres. Y de repente encuentra una caja y se pone a jugar con la caja, haciendo una clarísima referencia. Es que todo parece Metal Gear. Metal Gear en Death Stranding. Voy a ponerlo también, que no quede. No, pero es que de esto el tema se está dejando pronto. Es decir, Kojima hemos sido kojimizados y ya está. Y nos ha hecho creer que iba a salir el Death Stranding. Kojima Metal Gear, para luego hacer simplemente su versión de cómo lo habría, o sea, saca el, este es el juego y para venderlo, y este es el juego con mi locura, la versión para versión, claro, la versión sí. Para versiones, eso es. Volvemos a decir, es la mente de Kojima, como es un genio. Claro. Claro, vamos a sacar este juego primero para que sea la hostia y luego ya vamos a sacar lo que me da miedo, porque podría ser una mierda por estar loco, porque se va a vender igual. Pero tampoco es que vendiese mucho el Death Stranding. Es que se iba a decir, Death Stranding ya es suficiente rayada. Esto es más en plan de, como no hemos vendido lo que queríamos, vamos a volver a sacarlo. No, a lo mejor ha dicho, vale, lo vamos a sacar ahora escuchando a la comunidad con lo que les gustaría que hubiese sido Death Stranding. Y no la fumada que se me ha ocurrido a mí. Así que... y vuelvo a repetir, llevamos aquí un rato con algo que decir. Todavía ni siquiera empezó E3, porque todo esto fue el día de antes. Estoy viendo el vídeo y claro que es totalmente Metal Gear. O sea, hay escenas desde arriba que se ve claramente de cuando, joder, te ibas escondiendo los soldados. Estoy viendo la escena de la caja, o sea, no es hay que, más. Es que lo de la caja, cuando yo me acuerdo cuando lo vi, dije, esto es un troleo. O sea, yo que no he jugado a los Metal Gear, que no me gustan los Metal Gear, tíos. O sea, y lo reconocí en el momento. En cuanto vi la caja ahora mismo ahí, que la estoy viendo, la tengo puesta en el stream. Fragile, no sé qué. Y dices, no. Venga, no vas a hacer la coña de la caja. La va a hacer. La está haciendo. Lo único más popular que... Vete a tomar por culo. Que el sonidito de Metal Gear de cuando te descubren, que yo creo que es lo más viral que se ha hecho. Yo creo que después vendría lo de la caja, ya para gente que... Es que lo de la caja yo lo he visto en salones del manga. Sí, sí, sí. Claro, la caja lo hemos visto porque yo creo que los cuatro hemos estado en salones y sí, yo creo que todos lo hemos visto, alguno haciendo la coña con la caja diciendo, de belleza, incluso. Soy Snake. Incluso. Así que... Vale, entonces, y esto aún ni siquiera empezó el E3, me estáis diciendo, ni siquiera me estáis contando chismorreo. Esto es como, tú sabes los festivales de música que son sí. Viernes, sábado, domingo y el jueves te hacen una fiestecita para los que van antes. Hombre, pues ahí he estado yo ya a tope, siempre un día antes, siempre. Esto era la fiestecita del día anterior. Fíjate si está tan a tope que a raíz de esas fiestas a veces ni entra a los conciertos porque he seguido de fiesta fuera. Pues esto es de lo que estamos hablando, esto fue el Game Fest este que hicieron previo, que sirvió para esto, básicamente sirvió para enseñar los tres juegos gordos y que Kojima vacilase todo lo que quiso y algo más. Porque luego, ¿qué más presentaron? Presentaron la segunda parte de Jurassic World Evolution, el juego de gestión de parques de dinosaurios, que al menos la primera parte la dieron hace no mucho, creo, en Epic. Yo la he estado jugando un poquito y está entretenida. Pero eso, que es como un Denospital. Es un Denospital con un parque jurásico, sí. Dinosaurios. Vale, pues pasamos a otra cosa, chicos. Efectivamente. Lo más gracioso de todo es que a partir de aquí, mucha parte del Summer Fest era... World Premiere, pensabas que te iban a mostrar un juego y no, era skins y te enseñaban el de Bebe Jurassic Park. ¿Tú creías que era un juego? Y... No, me refiero a que decían World Premiere, decían vamos a ver un juego nuevo. No, es que te presentaban que colaboración de Fast and Furious con Rocket League. Y ala, ¿cómo que World Premiere es un DLC? ¿Qué me está usted diciendo? World Premiere, novedades en Among Us. Ahora hasta 15 muñecos. Y tomad una careta de Geoff. Yo la pillé, por cierto. Solo había que pillar algún otro stream un cuarto de hora. Y dije, ah, sí, venga para acá. ¿A quién sigue jugando Among Us? Sí, sigue jugando. Yo ya hace mazo que no juego, pero hubo un tiempo que le di fuerte y flojo, ¿eh? Presentaron muchos juegos indie ahí a cholón. Nos dieron la chapa con Giancarlo Espósito, porque no sé si lo sabéis, que sale un Far Cry nuevo que sale Giancarlo Espósito. Solo lo presentaron aquí, en el E3, después del E3. O sea, ¿Y qué chapas se suelta el señor Giancarlo Espósito? Far Cry nuevo ya no es ni noticia, o sea, claro. Y dentro de un tiempo saldrá otro y así. Eso es. Pero este es con Giancarlo Espósito, que también te lo recalcaron bastante. Sí. Me da igual, tío, porque es que me encantan los Far Cry, pero todos me encantan, pero ninguno soy capaz de terminármelo porque al final son todos iguales, se me hacen largos para estar haciendo todo el rato lo mismo y lo único que te enganche un poco la historia. Pero como quieres hacerte todas las movidas, al final te acabas distrayendo y pasas de todo. No me termino ni uno. Pues para eso vamos a adelantarnos también. ¿Para eso tienes el nuevo Far Cry? A la conferencia de Ubisoft del sábado. Porque te presentaron algo que lo mismo te interesa, que es un DLC con el que puedes jugar siendo los malos de Far Cry. Pero eso fue un juego sucio que hizo Ubisoft, porque pensábamos que iban a sacar un Far Cry Evil, ¿sabes? Y es un DLC, pero oye, algo y es un DLC, y es un DLC para el Far Cry 6, que es exclusivo si te pillas el Game Pass. Digo, el Game Pass, el Season Pass del juego. Me perdí, pero bueno, al menos la intención de sacar algo distinto está ahí, porque yo los Far Cry tampoco los he jugado mucho. Te digo una cosa, tampoco le veo la gracia a llevar a los malos del Far Cry, o sea, no sé en qué sentido, o que tengo que ir y matar aldeanos, o tengo que ir persiguiendo a un señor que va a jugar como si fuera un jugador. No, básicamente es hacer putadas, por lo que se ve en el vídeo vas haciendo putadas. O sea, un Far Cry en el que eres, digamos, el dictador. Sí, claro. Sí. O sea, yo me acuerdo una de las escenas que presentan en el DLC... Lo bueno de los Far Cry. Es que matas a uno cogiendo una bala y clavándose en el ojo. Una bala o un boli, una cosa así. Además, en primer plano, que queda muy bonito. Bueno, muy bonito según el estómago que tengas. En mi caso, es muy bonito. Pero, espera, esto a lo mejor a Puni le interesará más porque otro de los DLC que va a tener Far Cry 6 es que han remasterizado, al parecer... Far Cry Fury Dragon. O Bloody Dragon. Ah, ese sí me lo he terminado. Es el único, es verdad. Ese sí, es verdad. No, es el único que me he terminado, sí. Yo sigo pasando trailers por aquí. El Bloody Dragon sí que me parece un juegazo, pero también es verdad que la historia es muy, muy, muy cortita y a lo mejor por eso es el único que he sido capaz de aguantar hasta el final. ¿Y por qué para despistar a los enemigos tirabas un dado de 20? Sí, eso siempre ha sido genial. Yo el que más he jugado fue al Primal, y el Primal me entretuvo, pero vamos, no recuerdo el Primal, si me llega a casi el final, pero porque al final, quiero decir, el rollo con las armas cambiaba tanto que sí que hacía el juego bastante diferente, pero luego llega un momento que igual ya coges los mamuts, entras por un lado y sales por el otro y se vuelve un poco también lo mismo. Sí, se hacía bastante repetitivo. ¿Qué más? Bueno, presentaron Back 4 Blood, que es el nuevo de Left 4 Dead, porque lo de Left debe ser que ofende a los zurdos. Bueno, les echaron, se han montado un nuevo estudio y Back 4 Blood. Y acabaron el jueves, como estábamos diciendo, con dos juegazos. De Elden Ring ya hemos hablado bastante y yo me quedo con el otro pedazo de juego que presentaron, que fue Posesión Infernal. El juego de Evil Dead. Un shooter colaborativo en el que estás por la cabaña y tienes entre las cosas pues que evitar que te capturen, que te pille el espíritu y te posea. Tienes muchos personajes de... Mira, con puto anuncio, me cago en Dios. Interactuar. Sí, tienes personajes de... Tanto de la serie como... De las películas. De las películas. De hecho, uno de los malos que te presentan al final es el malo del Ejército de las Tinieblas. No, en el tráiler oficial te lo ponen directamente en la captura... Sí. Es directamente lo que ves. Evil Dead The Game, Plunch, el malo. Estoy tratando de recordar cómo se llama el juego este que llevas a monstruos de... ¿Es Dead by Rights, puede ser? Es que no me acuerdo cómo se llama. Que también me pasó lo mismo que en el... Cuando estuvimos haciendo la conferencia. Este que uno es un... Cuatro jugadores llevan a los chavales típicos de película de terror y Dead by Daylight. Ese. Que lo están jugando también ahora, se está jugando bastante por Twitch. Pues a mí me da la sensación de que este Evil Dead puede tener esta... Tiene ese rollito, es que es eso, es eso, esa supervivencia colaborativa que también tiene los Left 4 Dead, uh-huh. Pero claro, nos la ponen en el universo de... ¿De Ash? De Ash, pues eso, ahora mismo estamos viendo alrededor de las cabañas, yo creo que eso son imágenes de la serie, pero tenemos la cabaña, el bosque de Posesión Infernal de toda la vida, y la cabaña están ahí, o sea, dices, Dios, yo quiero esto. Y Ash con su equipo habitual de trabajo. Efectivamente. Su palo de fuego y su motosierra. Efectivamente. La verdad es que tiene una pintaza, ¿eh? Ya, o sea, pero también lo que dices tú un poco, Guad, podría ir de lo que fuera, que siendo el universo de Evil Dead, a muchos nos tiene ganados. Aparte es un juego también que se ve bastante abierto, o sea, yo estoy viendo que maneja vehículos, conduces... Sí. Y sangriento. Viendo unas ejecuciones espectaculares. En este juego, si no tienes chorros de sangre a lo tonto de estos... Mira, es que hay salpicones en la cámara. O sea, de marisco. No tiene sentido si no tienes salpicón. Pero eso, hay un momento en el que te persigue el espíritu del bosque, como en las películas. O sea, uh-huh. A mí a poco que lo hayan hecho con algo de cariño, y parece que sí, eso, a mí, yo es eso, yo con este juego dije, madre mía. Yo lo veo también clarísimo. Lo veo clarísimo. Vale, y con esto fue con lo que acabamos el jueves, porque ya hemos hablado de Elden Ring, que fue el último juego que presentaron, y pasaríamos al sábado, que fue Ubisoft, que básicamente, como hemos dicho, van a hacer cosas nuevas con Far Cry y con Giancarlo Esposito, porque van a entrevistar a Giancarlo Esposito, y Giancarlo Esposito ha salido en el nuevo Far Cry, y Giancarlo Esposito, porque Giancarlo Esposito, me cago en tu puta madre, Giancarlo Esposito, qué pesado eres. Que cualquiera que haya visto Breaking Bad ahora ya comprende por qué estaba el viejo dándole al timbre, clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink. Y es que le va a ir Giancarlo Esposito a soltarle la chapa. ¿Y qué más presentaron? Pues presentaron más juegos de Tom Clancy. Más. Que los herederos tienen que estar... Los herederos de Tom Clancy están ahí... Vamos, saltar anuncio, que te pares. pausa. Muy bien. Mientras Juan pausa, una ¿y qué una más presentaron? Ah, sí. Y Ubisoft presentó un Mario Rabbids nuevo. Que como toda cosa con los Rabbids, pues... Escucha, que Nintendo había filtrado horas antes. Buenísimo. Pero es que lo de Nintendo... Pero bueno, son los Rabbids. A mí los Rabbids me hacen gracia y es un juego que, sin ser yo público de esos juegos, podría caer. Yo conozco a alguien que también le hace gracia a los Rabbids, sí, sí. No. Sigamos. No he entrado. Iba a rematar, ¿sabes? Mejor que Morata y he pensado, pues vamos a ir a la calle en Twitch, entonces no. Has pensado Twitch, vale. Para lo que vamos a perder estamos de Twitch. En unos días muy de celebración de los Rabbids y los rabos. Entonces, pues eso. Hay que comentar que Wad, que es el que se ha ocupado de este resumen del E3, ha dejado, no sé si, creo que se ha olvidado, pues me ha dicho, ostras, se me ha olvidado, una de las conferencias más divertidas que esperamos cada año, que es la de Devolver Digital. Ah, sí, por Dios. Que nos presentó el Devolver más Pass Plus Cruz Premium. Es comprar su juego. Una parodia de todos estos sistemas de suscripción megalocos que... Efectivamente tiene su propia página de merchandising para que te compres tú la camiseta. Presentó un buen tonelón de juegos indies, de estos que sabemos los que lo bien que suele hacer Devolver Digital a la hora de encontrar auténticas joyas. Y sacar juegos como una metralleta. El juego Phantom Abyss, este que es procedural de ir explorando mazmorras y el primero que llega a la mazmorra... la conquista y se borra para siempre el resto de los jugadores mueren, es una cosa loquísima, ¿no? ¿What? Sí, eso es pues eso, un maze runner de estos de ir corriendo y sacar puzzles rápido, pero con la gracia es esa, que cuando cierras las mazmorras se cierran, el primero que la completa pone su nombre y ahí, y se acabó esa mazmorra, no se vuelve a jugar. Qué cosa loquísima. Presentaron algo también que nos dejó muy locos, que es este juego, el Wizard with a Gun. El Wizard with a Gun, sí, divertidísimo. Que tiene pinta de ser frenético a más no poder. Una especie de shooter isométrico, algo así, pues Hotline Miami, Diablo, todo ese tipo de cosas desde arriba, soltando mucha munición y con dibujitos muy monos de magos con pistolas. Sí. Otro que mostraron fue un juego de terror en plan de cartas, medio exploración, que es este Inscription, que tampoco nos Inscription. Queda muy claro exactamente qué es. Inscription, porque es, se llama, no Inscription. Inscription, ¿eh? Inscript, sin la R. Bueno, no se lee. Nucelar. Es un juego que mezcla juego de cartas con que estás atrapado en una casa, con exploración por la casa, es una punta que no, de la cumbre no puedes salir. Muy Evil Dead también, en ese sentido, en plan de una cabaña. También sacaron este juego de Nintendo de NES de 8 bits que era Demon Throodel, que nos dejó loquísimos, de este juego de disparos como de naves que tiene una pintaza, sí, impresionante. Sí, espera que me acabo lo acabo lo estoy buscando porque también mi memoria es joder, no sé. es como es. Ah, sí, el anime que es totalmente 8 bits. Es un juego de 8 bits de Nintendo de 8 bits que tiene una pinta espectacular, pero hay que dejar para el final el juego que queríamos, que más nos gustó, que fue el del pingüino con paraguas. En un mundo de palomas. Un incomprendido, sin duda. En el cual su trabajo de funcionario lo que le hace es tener que atravesar la puerta de la muerte, que es como se llama el juego, Dead Doors, y meterse en mazmorras, saquearlas y volver con todo el loot posible para fichar al final de la jornada y volver a casa. Es un cuervo, ¿no? Hijos de puta, es un pingüino. Es un pingüino, ¿no? Es decir, parece un pingüino. Es un cuervo. Yo lo flipé, a mí me encantó. Tiene una pinta. Al principio, tiene una pinta este juego. Lo diré. A Moonlighter, por ejemplo, y por estancias, y también un puntito Hades, es decir, tiene como muchas, mezcla como muchas cosas de las que a mí me gustan, y para mí fue un vendido desde el minuto uno. Y tiene una pintaza impresionante este Dead Doors. Y yo recomiendo siempre que veáis las conferencias de Devolver, porque suelen ser cortitas, no suelen ser más de. Sí, media hora fue la de este. O sea, pero... media hora con la película que se montan, que como siempre hay que verla, o sea, porque el rato que se deben echar para grabarlo tiene que ser cojonudo. Y encima este año con un rollo plano secuencia, que era la conferencia, como que no se cortaba cuando iban presentando, por dónde se iban moviendo, y con todas estas coñas y esta acidez que tienen precisamente al mundo de los videojuegos en general y a las conferencias en particular, y este sentido del humor que tienen a la hora de hacer conferencias. Y es muy recomendable que perdáis esa media horita, porque lo vais a pasar muy bien con las conferencias de Devolver. Y pasamos al domingo. Pasamos al domingo, sí. La otra metralleta de juegos, porque el domingo empezó fuerte y con ganas, porque Xbox, Bethesda, vamos, lo que soltaron ahí. Con lo que decimos siempre, con fechas. Sí. Todo o casi todo con fechas cerradas, diciendo tal día, tal juego. Tal juego, tal día. Y dices tú, joder, qué gusto. Bueno, teniendo en cuenta que abrieron con un juego que van a sacar el 11 del 11 del 2022, pues... con fecha, vaya. Sí, no, pero había juegos que salen en agosto y algunos que salía en una semana y pico. O sea, en 10 días sale esto. Joder, es verdad, y Halo Infinite, que debería haber salido para Xbox One y para la salida de la Series X, y está previsto para Holidays. Claro, no, pero por ejemplo, un medio secreto que te podía... O secreto, o esperar que te podías aparecer... que era un nuevo Forza, un Forza Horizon nuevo. Hombre, vaya huevos también, ¿eh? Hay que no, ser... Pero ¿sabes a lo que me refiero? Que de repente te lo digan, ¿no? Y lo vais a tener aquí con fecha en otoño, y me parece que es 24 de octubre, me parece que sale. Uf, yo es que me perdí con las... A eso me refiero. Es que presentaron tantos juegos, tantas cosas que yo ya... Y encima, en teoría tenía que haber salido el Forza Simulación antes, y vuelven a sacar un Horizon, que nadie te lo dice. Porque por lo que sea le han cogido, ¿sabes?, el gusto los de Forza el Motorsport normal, como los de Gran Turismo, ya directamente es un que, puto juego de coches. Es que no hay juegos arcade, de simulación de coches arcade de ese estilo, está el Forza. Y punto. No hay otro. No tienes opción, no dices... porque estaba el de Ubisoft, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que tiene dos partes... El de Crew, que más o menos, pero... El chiquillo, de Crew. De Crew, exacto, de Crew. No, pero, por ejemplo, mira, Forza Horizon, que sale aquí en la aplicación del Game Pass, sale en 135 días. El 9 de octubre sale el juego. Sale el Forza Horizon 5, sí. 135, por ejemplo. 135 son 4 meses. Y hombre, yo el que tengo esperanzas de esta simulación de conducción es a los que están haciendo el Need for Speed que está haciendo la gente de Criterium, que son los de los Burnout. Entonces, pero la gente de no, Burnout, pero ten cuidado, porque la gente de Burnout no está en Criterium. No, se fue claro, a Criterium. Se fue de Criterion hace tiempo, les dieron puerta y sacaron un juego por su cuenta que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llaman, pero lo voy a buscar. Yo creo, Waz, que se fueron a Codemaster y aún así los compró Electronic Arts, O sea que al final no han acabado en Electronic Arts. Es el Onrush, el que dices tú, Waz. Puede ser. Danger Zone. Danger Zone 2. Me viene por aquí. Que el estudio se llama... El Dangerous Driving, que es el que probé yo. Muy bien. El se llama... El estudio se llama Three Fields Entertainment. que es de los fundadores de Criterion, que son los que se fueron. Sí. Y son los que están haciendo estos juegos, que son más o menos en el estilo del Burnout original. Qué bueno será el Burnout. Un juego de esto de echarte el rato de venga, vamos a liarla. ¿Qué me pillo? ¿Un cruce con qué? ¿Con un autobús? ¡Boom! Los juegos de echarte el rato son los mejores. Sí. Bueno. Entonces. Hablamos de otro. Sí, pasemos a otro. Tenemos, porque además vamos a hablar de algo que yo creo que a todos nos gusta, a todos. Bueno, a Víctor sí, no, porque es así de rancio. Pero mejor que los videojuegos aún. No. Se trata de un videojuego. ¿Vamos a hablar de sexo? Pero a Víctor le gusta menos porque es así de. No, vamos a hablar de sexo. De especial. Ya, que claro. Se trata de la colaboración, el crossover entre Sea of Thieves y Piratas del Caribe. Madre mía. ¿Cómo se te puso, Yoyo? Ah, pues yo lo he empezado, pero como ya sabéis, yo antes tenía unos amigos, ¿sabes? Con los que jugaba. Qué fuerte. Creí que eran mis mejores amigos. Pero que amigos. Yo ahora estoy en Vallecas otra vez. Ahora yo me avisas y me conecto, chaval. Claro. Ya me avisas. A no ser que esté ahí en mi asociación de gente que se pone contenta. ¿En tu asociación de gente feliz? La asociación de... claro, no sé qué está en la asociación de gente feliz. Y a mí avísame que me faltaban dos niveles para subir a leyenda. Ya. Que bueno, que yo he probado, voy por... Me quedo en el primer punto de control, porque ahora con esto, en esta aventurita te dejan quedarte en punto de control. Y hombre, mola bastante porque puedes ir a... Hay una nueva localización, hay cositas nuevas. A mí me gusta esto, vaya. Ya por delante. Pero que es lo mismo que las otras actualizaciones que hicieron antes. Cuentos o... Sí, es un Telltale más, como más grande, ¿vale? Pues yo estoy viendo en el vídeo viendo lo que es a Jack Sparrow. O sea, sale Jack Sparrow en la propia historia. Está, es muy bueno porque antes estaba mirando internet y pone el típico clickbait de una revista de consolas cuando son tu hobby. Y dice, ¿cómo conseguir la perla negra? Y digo, aquí te dicen cómo conseguir la perla negra porque hay que pagar dinero real por la perla negra. Claro, ¿vale? Claro. O sea, y llego y digo... Sale el holandés errante y tal. Salgo, digo, pues voy a ver cómo se consigue la perla negra, ¿sabes? Y pone... consigue monedas de dinero real, digo, ole vuestros cojones, amigo, claro. Habéis hecho muy bien. Así que nada, sí, se puede conseguir la perla negra, los atuendos de Jack, el pack de armas de Jack, se puede conseguir la brújula. La factura. Dinero real. Y nada, y pues eso cuando queráis le damos, fil de putas. Sí, muy bien. Más pronto que tarde, pero vamos, estoy viendo que está bien si conoces o sea, si te gusta la franquicia de Piratas del Caribe, que obviamente si juegas este juego lo más... Sí, hay nuevos enemigos, ¿sabes? Hay como piratas fantasma que aparecen ahora en las islas, las sirenas. Yo el otro día cuando estuve probando le dije, a ver si es verdad que me salga una sirena. Tú, me salieron dos, me pusieron al turrón, ¿sabes? No es lo que esperas de una sirena, desde luego, claro. Eso, desde luego que no es lo que yo me imaginaba de ellas. Me pusieron el culo como la bandera de Japón. Que son sirenas al revés, ¿no? Que es la parte de arriba es pez. Son transirenas. Vale, pues pasamos a otro juego. Venga, chicos. Pues mira, ¿qué más presentaron? Presentaron más cosas de Battlefield, qué raro. El Forza, ya hemos hablado de él. Psychonauts 2. Hades en Xbox. Que van a volcar gran parte del catálogo de Bethesda a Xbox. A ver, eso ya... Van a volcar el Morty en Xbox. Y es que ya, pues era obvio, vamos a ver, lo tenéis en casa, ya, ¿qué os cuesta? Pues lo hacen. La fecha del Diablo 2, del remake de Diablo 2, Diablo 2 Resurrected. Age of Empires 5, Redfall, ahora si es que presentaron... ¿Cuántos juegos presentaron, Víctor? ¿30? ¿40? 36, puede ser. Tiro de memoria, estoy tirando de memoria. O sea, es que fue como una hora, hora y media de, de conferencia, de estas que se te pasan enseguida porque es pim, juego, pim, juego, pim, juego, pim, juego. No es, por ejemplo, como lo que estábamos diciendo del primer día con la chapa de Fideo Kojima o de Giancarlo Espósito, que joder, fue hora y media también o dos horas y dices, coño, venga, un poco de ritmo. No, aquí. La conferencia estuvo bien, fue la mejor, vaya, pero como presentación, pues oye, pues siempre es mejorable. Bueno, y, a ver, nunca llueve a gusto de todos, sabemos que. Claro. Pero hay que reconocer que Microsoft siempre intenta dar lo mejor de Microsoft, sí mismo. Microsoft al E3 fue a jugar, o sea, fue a hacer lo que hay que hacer. A ganar. En un E3. O sea, a jugar. No, ya no a ganar, sino a presentar juegos que se supone que el E3. Llevamos quejando un puto año en plan de, madre mía, es que el E3 no puede ser... cuando era normal, nos quejábamos de que era normal. Y ahora, el año pasado, se descubrió que era una puta mierda lo que hicieron. Este año parecía que iba a volver a ser algo más contenido y más normal. Y resulta que ha sido otra puta mierda. Entonces hay que mirar cómo se hace, el formato que se hace y por qué se hace, vaya. Sí, pero también sabes que la gente se va a quejar, hagas lo que hagas. Y si lo hago así, mal. Y si hago esto, mal. Y si te suelto una chapa, mal, porque te has tirado media hora hablando con el desarrollador del juego y contándome el por qué quería hacer que las pruebas fuesen como suelen. Si no sabes los desarrolladores, no le das. Es decir, esto es una conferencia en la que los desarrolladores deberían comunicarse. Volvemos a lo de siempre. Que nunca va a llover a gusto de todos. Siempre alguien se va a quejar por lo que sea, el formato que sea. Como sea, ya está. Y básicamente eso fue la conferencia de Xbox. Y tuvimos también la conferencia de Square. Bueno, es decir, la patochada de Square. Sí. ¿Patochada por qué? Fue más patochada lo que hizo Capcom al día siguiente. Pero... ¿Qué era con? ¿Pero por qué dices que la de Square fue una patochada? Porque mostraron mucho del juego de Guardianes de la Galaxia. Vale, sí, he visto algún anuncio de él. Que en un principio... promocionado de repente. En un principio parecía un DLC del Avengers, del Marvel Avengers, este que tiene... Tampoco he visto yo que los gráficos sean muy para decir juego nuevo, ¿sabes? O sea, parece un juego de hace unos añitos. Es que da la sensación de que han cogido el motor del Marvel este Avengers y han hecho un juego partiendo de ya lo que tenían hecho ahí, ¿sabes? Y para adelante. Que por otro lado, pues si ya tenéis parte del trabajo realizado y el juego sale antes, pues cojonudo. Llevas a la peculiaridad del juego es que llevas a Star-Lord y es como Mass Effect. Le vas dando órdenes a tus compañeros de aquí, a Gamora, a Drax y a Rocket. A destacar dos detalles. Primero, no son los personajes, no tienen los derechos de las películas. No, o sea, son los personajes, pero no es la cara de Star-Lord, no vais a ver al chaval que hace a Chris Pratt. Drax no es Batista. Y lo más divertido es que Rocket lleva una perilla con trencitas, con una cosita colgando ahí, un abalorio puesto en el pelo de la perilla. Sí, porque en el fondo es un mapache. Ah, pero mola, un mapache con perilla. Sí. Y el juego es eso, pinta que es muy frenético, mucha acción, mucho tiro, mucho tú haces esto aquí y yo te protejo mientras tú estás haciendo eso y cosas así. Y vas dando órdenes a los compañeros, al resto de guardianes, mientras que tú haces una tarea, pues que ellos vayan haciendo otra. Correcto. Mostraron otra compilación para móviles de Final Fantasy. Un remake, van a rehacer del 1 al 6, no sé qué, ¿no? Pixel Remaster. Sí, Pixel Remaster, que es del 1 al 6, pero es que al parecer hay comparaciones ya y se ven peor que en Super Nintendo. Ah, qué bien, joder. Todo así que hay comparación en plan de... Pero vamos, ¿qué es esto? Pero bueno, vuelve. Si no jugaste al Final Fantasy V, tienes otra oportunidad, que creo que es otro de esos juegos que ha salido en todas las consolas existentes. Puede ser. Esto era solo para móviles y Switch, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que solo móviles. No, me suena que para consolas también, ¿eh? Espera. Para consolas, sí, consolas para Switch. Y si no, móviles. Vamos a recurrir a la central de información. Mientras buscamos, mostraron mucho del... Yo creo que demasiado, reventando bastante parte de la historia del Life is Strange 2, el True Colors. Bueno, eso. Le dedicaron muchísimo, muchísimo tiempo. También a decir que... Es decir, dedicaron mucho tiempo a decir, mirad qué bien nos ha quedado Life is Strange 1, y hablaron muchísimo del primer Life is Strange, y luego mostraron muchísimo del 2. Y luego tuvimos a Nomura diciendo, este es mi Dark Souls, que parecía un juego de PlayStation 3. Es para PC y móviles, he mirado el Final Fantasy Pixel Remaster, PC y móviles. Pues había un rumoreado Dark Souls, o juego de acción más puro y duro de en el mundo de Final Fantasy. Se mostró este Stranger of Paradise con un tío vestido del Bershka o del Primark, porque va en vaqueros y con una camiseta negra. completamente ajeno a lo que habíamos visto en un juego de Nomura, y a mí me dejó súper frío y en plan de, pero si esto parece el segundo Devil May Cry, parece Devil May Cry 3. Se veía, a mí por lo menos la sensación que me dio es que se veía muy mal. Me dio esa sensación. No sé a vosotros, pues, habéis visto algo, pero a mí... Recuerdo poco. Hitman es otro Final Fantasy, el Origin. Este es el Paradise. Ah, es verdad, que lo tengo puesto con dos puntos. Y un Hitman nuevo, que bueno... Hitman. Y llegamos al lunes, a la fiesta de Crapcom, que qué mala conferencia. Ah, se me ha olvidado poner el sonido que resume la conferencia de Square. Pues muy bien. Tenemos Final Fantasy, clink, clink, clink, clink. Claro. ¿Y Capcom con qué abrió? No lo habéis pedido, pero tomad un DLC del Resident Evil Village, porque no lo habéis pedido y estamos diciendo que lo habéis pedido por demanda. No, pero tomad. Eso fue súper divertido, porque era en plan de DLC y la gente en Twitter diciendo, pero ¿quién quiere un DLC de...? Pero no, es más, no es este es el DLC, estamos haciendo el DLC. Sí, vamos a hacer un DLC para esto, y dices, pero yo sigo diciendo, lo voy a buscar, porque el otro día la otra vez no lo busqué. Pero ¿qué va a ser DLC? No lo sabemos. No, es que no han dicho nada, pero es que yo sigo pensando que lo anunciaron ya cuando salió o antes o casi, diciendo, y esto va a tener DLCs. O sea, que es que. Claro, es que la gracia... No me toquen los cojones, chavales. La gracia es que este Resident Evil Village ha vendido muy bien. Se ha vendido muy bien y ha tenido muy buenas críticas. Y han dicho, os estamos haciendo un DLC. ¿De qué va? Es sorpresa, porque lo estamos haciendo ahora mismo. Ya, pero quiero decir que entonces, ¿qué hay de malo? Si el juego ha sido bueno, ¿qué hay de malo en que vayan a salir DLCs? ¿Qué hay de malo? Que te lo anuncian como lo habéis pedido. Por demanda popular vamos a hacer esto. Demanda popular. Es decir, bueno, si no lo hubieseis pedido, no lo haríamos. Pero ¿quién lo ha pedido? ¿Quién lo ha pedido? Igual sí. Igual. Claro, sí. El sobrino del juego, que hayas encontrado con alguien, le decía, ¿cómo te admiro? ¿Y cómo me gustaría que sacáis un DLC de esto? Claro. Venga, el taxista. ¿No sabes lo que dice la gente cuando se cruza con la calle con ese señor? Claro. Sí. En vez de pedirles que le hagan un hijo, le dicen que le hagan un DLC nuevo, ¿no? Claro. Pues igual cuando está en casa con la comida y con los amigos, dice, ¿para cuándo un DLC? Y dice, joder, no paréis de pedírmelo. La de la tienda de ramen, le dice, joder, el DLC para... ¿Sabes? ¿Y te vas a casar? No, es que estoy haciendo un DLC. Ahí, joder, pues a ver si lo acabas pronto y te puedes casar, que... De todas formas, es que da igual, tío. Es el hate por el hate. Pues, el juego ha vendido y va a sacar un DLC porque no estáis contentos. Sois vinagre, ¿eh? Somos vinagre, sí. Vaya dos. Sí. Estás contentos y punto. Sí. Yo estoy contento por ellos. También presentaron más caja con Monster Hunter Stories 2 y Rise. Dos nuevos Monster Hunter, Hunter Flinder, Monster Hunter. Te inventas nombres, luego los dices en voz alta y te partes. ¿Y qué es eso? Hacer más caja para ellos. Un nuevo Ace Attorney, en el que viaja al pasado y conoce a Sherlock Holmes. Y tiene escenas de que te puede corregir el personaje y tal. Para los que le gusten los Ace Attorney. Y también estuvieron enseñando a nostálgicos de los salones recreativos que jamás supieron lo que es tener al lado al gitano del salón recreativo, pero que ellos siguen jugando al Street Fighter V. Y que se enfadan mucho en los torneos y cosas así. Pues muy bien, Guaz. Eso es todo Capcom. Eso fue todo Capcom. Es que fue una conferencia de puta mierda. No sé yo si Víctor tendrá otra opinión, pero Capcom... Puta mierda, Capcom. Víctor o está muteado o no tiene opinión o no está... así que el caso es que, bueno, pues si Capcom ha sido una puta mierda, pues para qué, dime, ¿qué queda ya? ¿Qué fue del E3? Y lo mejor fue el pre-E3, estoy viendo. Sí. Sí, fue lo mejor. O sea, lo mejor terminó siendo eso, la conferencia de Bethesda, o sea, de Microsoft. presentando casi 40 juegos en hora y pico, pim, pim, pim, pim, pim, de, pues eso, es eso, de, juego, fecha, juego, fecha, juego, fecha, no como otras de, no, vamos a sacar esto, y saldrá eso, y saldrá aquello, es, tío, dime algo, concreta, no, Microsoft al menos fue al grano, dijo, aquí hemos venido a presentar juegos, y se va a presentar directamente esto, esto, esto y esto, punto. Bueno, como te decía, pues si ya hemos terminado con Capcom, ¿qué queda ya de E3, entonces, por comentar? Que me pueda gustar, que me pueda interesar. A mí o a otros, claro. Nada más. Ya está todo, todo resumido. Pues entonces, pues si no hay nada más, este es nuestro humilde resumen de E3. Yo me he quedado que con que lo mejor ha sido el pre-E3, el pre-gamer ese que habéis dicho, es donde ha salido lo más interesante. ¿Cómo fue? Summer Game Fest. Madre mía, pues eso es lo mejor de todo el E3, algo que no fue el E3, así que vaya. ¿Esto ha sido? Pues vamos para allá. ¡Se ha ido el satélite también! ¡Stuart! ¡Rebobina esa cinta! ¡No tengo imagen! ¡No aparecía en el radar! ¡Tengo que haber ido eso! ¡Objetos enemigos! ¡Objetos enemigos! 5-9. Tengo 3. Ahora 5 trazas no identificadas. ¡Objetos enemigos se dirigen a la costa atlántica! Podría ser un ataque sorpresa con misiles. Señor presidente, la lanzadera Atlantis ha estallado en el espacio. Vamos, quiero 3 grupos. Uno, que revise las averías. Analizar las cintas, estudiar lo ocurrido. Pudo haber un fallo. 2, que los NORAD, el mando espacial y el táctico 50 comparen toda la basura espacial que detecten en cada órbita. Quiero que lo estudiéis, reviséis y volváis a hacerlo de nuevo. Número 3, imponderables. No os dejéis ni un detalle. Y tú, Big Ross, quiero que cojas el teléfono y despiertes a 11.000 personas. Walt, échale una mano. Misterio y cuando ya está sonando. O sea, ya estamos en directo. No le pasa nada a su reproductor. Ni al móvil, ni al MP3, ni al ordenador, ni... No trate de ajustar el sonido ahora. La transmisión está bajo nuestro control. Bueno, bueno, tampoco te flipes, ¿no? Controlamos los agudos y los graves. ¿Cómo flipa todo esto, colega? Controlaremos todo lo que oigan en este podcast. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente, porque en la casa de mi hermano estamos... A tope con el misterio, ¿que no? Y yo me pregunto, ¿de qué nos va a hablar Víctor hoy en sus misterios engañosos? Sus mentiras misteriosas. De si va a ser de desastres naturales que no existen, terremotos falsos. Sorpréndeme, Víctor. A ver, vamos a ver. Os voy a hablar del High Frequency Active Aurora Research Program. No te inventes palabras, tío. Si no sabes de qué hablar, no hablar de nada. Pasamos a otra cosa. Pasamos a otra cosa. No, os voy a hablar. A ver, si hay que hablar de. Si hay un misterio gordo y de cosas que tienen que ver con el clima y los desastres naturales, es el proyecto HARP, que seguramente habréis escuchado alguna que otra vez. Y si no lo habéis escuchado, pues os lo voy a explicar lo que es. El proyecto HARP. Esas frases, palabras que he dicho en inglés, en un inglés tan perfecto, se traducen literalmente como programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, ¿vale? Básicamente fueron unas antenas que se instalaron en Alaska para investigar las auroras boreales, ¿vale? Todo desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos, que es, como bien sabemos, nos oculta cosas y nos pone 5G en las vacunas. Esa es la gran pregunta. Por imanes. El proyecto fue cerrado en 2014, pero aún así un halo de misterio y envuelve todo lo que tiene, lo que ocurre que, sobre estas antenas que están situadas en Alaska. Fue presuntamente cerrado en 2014. ¿Ocurrió lo mismo en Marte? A día de hoy, las antenas que hay ahí situadas y la base científica que hay todavía puede ser utilizada para investigación. ¿Por qué técnicamente un proyecto que estaba destinado a investigar las auroras boreales está en el mundo de la conspiración? La fauna, ¿quién sabe por qué, está variando sus normas de comportamiento? Pues lo que varía su forma de comportamiento es este proyecto HARP, porque muchos conspiranoicos, amos de la misteración, de la conspiración... La misteración me gusta, también te lo digo. La misteración, sí. Y locutores de Radio Nocturna piensan que el proyecto HARP en realidad es un arma de guerra que puede provocar terremotos y desastres naturales. Como he dicho, el proyecto HARP fue fundado por la Fuerza Aérea Norteamericana y la Universidad Fairbanks de Alaska, y ha sido patrocinada por la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de la Defensa, del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Gente sin pruebas, pero tampoco dudas. Correcto. La idea del proyecto, como hemos comentado, es estudiar los procesos naturales que ocurren en la ionosfera de baja influencia por la irradiación de luz solar, es decir, las auroras boreales. Pone la carne de gallina. Pero también suele investigar cómo puede afectar las señales de radio, a las ondas de radio, a tanto a esas auroras boreales como técnicamente, según los fans de la conspiración, a los seres humanos y a los animales. A pesar de todas estas posibilidades, las instalaciones son utilizadas principalmente, como he dicho, por fines universitarios actualmente. Escuelas como la Cornell University, el Dartmouth College, el MIT y la Universidad de Massachusetts las siguen utilizando para llevar a cabo todas estas prácticas que tienen que ver con las auroras boreales y con la ionosfera, que es a lo que está principalmente dedicado este tipo de antenas. Todas estas prácticas tú puedes ver, están de manera oficial y pública en las páginas web de estas instituciones que he comentado, del MIT, la Universidad de Massachusetts, y periódicamente allí en Alaska estas antenas hacen unas jornadas de puertas abiertas, como cuando vas a ver el colegio de tu chiquillo, en el que cualquier persona puede entrar para ver que allí lo único que se está haciendo es investigar sobre la ionosfera y cómo puede afectar si alguna vez... Es como la segunda capa de ozono que tenemos en el planeta. Les dejo con imágenes que nosotros ya nunca vamos a poder olvidar. Pero claro, también está por debajo la conspiración. Porque todo apunta a que en realidad el gobierno de Estados Unidos está utilizando estas antenas como un arma de guerra contra sus enemigos, que puede influenciar el clima y crear terremotos y provocar desastres naturales como tornados, huracanes, tifones, todo lo que tenga que ver con el cielo. ¡Hijos de puta! Entonces Filomena fue por su culpa. No tanto Filomena. Están atacando la madrinofobia, ha llegado hasta ese punto. Mucha más gente. Sí, yo me rompí el brazo por culpa del gobierno de los Estados Unidos. Madre mía, ¿tiene conocimiento de esto la señora presidenta? O sea, la culpa de todo, pero ¿quién la tiene? ¿Trump o Obama? Pues teniendo en cuenta que este proyecto lleva desde 1984, si no recuerdo, bastante más adelante, lleva desde 2007, pues... A ver, ponte de acuerdo, ¿desde los 80 o desde 2007? Es decir, 2007. Obama. Entonces, pues eso, pues Obama, la culpa es de Obama, los demócratas tienen la culpa. Si fuese en los 80, sería culpa de Kennedy todavía. Bueno, no miento, de Carter. De Carter. No, fue en 2008. Hay personas que afirman que tienen datos y que pueden constatar y corroborar que en 1999 distintas catástrofes que ocurrieron en países como Irán, Pakistán o la India, países, entre comillas, enemigos de Estados Unidos, fueron causadas por este proyecto HAARP. Hay algunas teorías incluso que dicen que estas investigaciones que también hace con ondas de radio en realidad se han utilizado para manipular la mente de las personas y que algunas empresas privadas se han puesto en contacto con el HAARP para ver si podrían influenciar de manera subliminal a que la gente compre sus productos de tal manera. Lo más gracioso de todo es que, claro, muchos de estos investigadores que afirman esto, a que se está utilizando el HAARP para influenciar en el consumo de la sociedad... Dueño nunca patrocinado dicen, por Coca-Cola. Eso iba a decir, no dicen Coca-Cola quiere... No, porque lo que hacen estos investigadores es que no les caiga una demanda de Coca-Cola de ¿qué está usted diciendo? ¿Sabes? Que sabemos que Estados Unidos es el país del mundo en el que te pueden demandar por cualquier tipo de cosa. Entonces, siempre dicen, ¿hay empresas privadas? ¿Qué empresa privada? No puedo decirlo porque no revelo las fuentes. A ver las ailas. En la teoría del HAARP es una de las teorías de conspiración más populares que pululan por internet. De hecho, el disco en directo del grupo musical Muse se llama precisamente así, HAARP. Y esta banda le ha dedicado alguna que otra canción. Sabemos que Muse le gusta mucho las teorías de conspiración. Le ha dedicado alguna que otra canción a este proyecto. Como he comentado, fue oficialmente desmantelado en 2014. Y desde entonces las críticas y los rumores de que el HAARP controla el clima mundial pues han ido disminuyendo. Pero en el pasado 2020, si no tuvimos suficiente con esa pandemia mundial que, según algunos dicen que ocurrió, y debido a que Irán y Estados Unidos volvieron a tener algún que otro rocecito, me has pisado que tu perro se ha cagado en mi jardín, que si te vuelo un colegio, este tipo de roces que suelen tener, pues algunos terremotos cerca de Irán y Afganistán, uno de ellos muy cercano a una planta nuclear, decían que había sido culpa del HAARP y no por la madre naturaleza. Una historia demasiado negra, demasiado oscura y sobre todo de mucho dolor. Expertos en el tema aseguran que la capacidad que se le atribuye al HAARP va más allá de la realidad y los supuestos desastres que ha provocado tienen una explicación bastante más lógica que anomalías. Sin embargo, el hecho de que muchos científicos digan que investigar las auroras boreales no solamente sirve, pues eso, para ver cómo son y acercarnos más a los misterios del universo. Esta gente piensa que en realidad los gobiernos nos ocultan cosas y hay armas más peligrosas en el mundo que no sabemos que existe. Un último detalle, porque como hemos hablado antes de guerras entre las Flos Mariae, por supuesto, al igual que existía el proyecto HAARP, existe el proyecto Sura, que es un proyecto creado durante la Unión Soviética para investigar precisamente, en teoría también lo mismo, investigar las auroras boreales que se dan allí en Siberia, pero que en realidad es también el arma soviética para manipulación del clima. Y que huracanes y tifones que han azotado sobre todo la costa de Hawái y parte de la costa oeste de Estados Unidos ha sido causa de este proyecto Sura soviético, en la cual no solamente tuvimos durante la Guerra Fría una guerra contra por la armamentística nuclear, sino que también hubo una guerra por quién de los dos países controlaba el clima. Pone la carne de gallina. Gracias, Iker. Deja de dar asco, por favor, Iker. Desde aquí te lo pido. Iker, deja de dar asco. Está decepcionado, Iker. Hostias, es que no quiero meterme en esto, pero con el tema de las niñas de Tenerife... Espero que nunca les haya ocurrido este trance tan aterrador. En tu sección. No, yo... ¿Quieres abrirte a nosotros? Mi sección ya está realizada. Es decir, esto ya, mira, acabo de cerrar el Wolf y quitado. ¿Y quieres... el misterio ya acaba. Solo digo eso, Iker, deja de dar asco. Por favor. Ah, pensé que le ibas a decir eso a Iker, lo del misterio ya se acaba, Iker. No, es decir, desgraciadamente, Iker hace mucho tiempo que dejó el misterio para dedicarse a contar billetes y... No, a ver. O sea, quiero decir, este es tu micro, Víctor. ¿Qué? Y quiero que expreses lo que sientes hacia... Dale, Víctor, dale. Hacia Iker, cuéntanoslo. Me da, es decir, que ahora, claro, lo que está haciendo ahora mismo me da asco, verdaderamente, me repugna. Es decir, el sensacionalismo que está utilizando, uh-huh, sobre todo con el tema de las dos niñas de Tenerife, me da muchísima vergüenza. Y una de las cosas que él decía que jamás haría... Está claro que cuando le han puesto los billetes delante de la cara y sabe qué es lo que su público quiere, está claro que se ha vendido clarísimamente. O se ha vendido o ha mostrado la cara de verdad que nos ha estado ocultando todos estos años. Vaya usted a saber. Retratado. Ahora mismo... No, a ver, no voy a renegar de que yo fui un fan de Iker. A mí me gusta mucho lo que hizo Iker. Sobre todo en la época... No puedes odiarle porque aún le quieres. O sea, que estás dolido. En la época de Milenio 3, pero me siento decepcionado con él. Me siento muy decepcionado. Y lo que está haciendo ahora, personalmente no me gusta nada. El periodismo que en teoría él hace, siendo el último periodista libre, como él dice, me parece lamentable. ¿Y qué opinas de Carmen? Pues nada, que es eso. ¿Qué quieres que te diga? De Carmen, pues nada, ahí está, su mujer. A ti Carmen solo es la mujer de Iker. Es la mujer de Iker, nada más. Se te ve el plumero, Víctor. Se me ve el plumero, sí, realmente. No sé, nunca he tenido una opinión de ella, ni fu ni fa, ni mal de bien. No sé. Es una señora que está ahí, que me hizo mucha gracia cuando entró en Mediaset, empezó a mostrar escote y a mostrar piernas. Ocho brechas. Dices que cuando entró en Mediaset empezó a enseñar escote y piernas, Carmen Porter. Sí, sí. Carmen Porter, ¿no? Carne Porter. Yo he entendido exactamente lo mismo. Sí. ¿Por qué nos hemos desviado tanto del tema? Si había quedado súper guay como había cerrado lo del hardware. Hombre, escucha, con Carne Porter ha quedado muchísimo mejor. Vale. Nada. Pues nada. ¡Corre plátano! Pues nada, corre plátano. La película invitada. Disculpa. 50.000 al año en donaciones. ¿Por qué crees que se enfadan tanto, Chick? Pensarán que lo de perforar para sacar petróleo es malo. ¿Sabéis cuánto gasoil consume esa bañera en una hora? Acabo de descubrir algo interesante. El número 2 avanzó 60 metros anoche. ¿A quién hay que agradecérselo? Te doy dos oportunidades, pero acertarás a la primera. ¡Maldita sea! ¡Ajota! ¡Ajota! ¡Ajota, estás aquí! ¡Ah, muy bonito, en la cama! ¡Levanta! ¿Querías verme? Sí, te estaba buscando. ¿Cabreado? Vale, ya lo he notado. No, en serio, no estoy cabreado. Tú me has visto cabreado. Estoy mucho más que cabreado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Bueno, ya sabes, la cagué. Estoy nervioso. ¿Cuánto llevas conmigo? 5 maravillosos años. ¿En 5 años jamás te has disculpado con tanta rapidez? Algo pasa aquí, voy a averiguar. Bueno, estoy pasando página. Intento aprender del mejor. ¿Qué haría Harry? La verdad es que no sé qué decir. De acuerdo, te lo explicaré. ¿Explicarlo? Desde luego. Porque sí. Me encantaría recibir una explicación. No te muevas de ahí. Hola, Harry. Te he dicho muchas veces que me llames papá. Lo siento, Harry. Sal de ahí y vístete. Mucha gente que está enganchada al alcohol y a las drogas, sí, que su única salida es hacer un podcast. La casa de mi hermano podcast. Hacemos una función social. the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Vale, Guaz, pues ¿cuál es la película de desastres, que no película desastrosa, que has elegido para traernos, hablarnos de esa maravilla? Efectivamente, es una película que a alguno que de los aquí presentes le hizo llorar. Calla. Tranquilo, no he llegado... No lo recuerdes. No dejaré que nadie te arrincone, pone. Dos veces la vi en el cine. Dos veces la vi. Y bueno, como ya habréis adivinado, se trata de Armageddon. El Titanic. El Titanic de los machotes. Efectivamente. Es una película del año 98, producida y dirigida por Michael Bay, cuando Michael Bay molaba, porque Michael Bay mola casi siempre. Y producida también por Jerry Bruckheimer, en la que un grupo de aguerridos perforadores de petróleo son mandados por la NASA a un gigantesco asteroide que va a colisionar con la Tierra. Madre mía. I don't wanna close my eyes. I don't wanna lose, así. No sé cómo es la canción. Esa de rock se la sabe. De rock creo que la tienen algunos. O sea, tiene que estar en el recopilatorio romántico de The Rock. Y si no, que se la cante, ¿eh? Vamos a ver. No. O sea, no tienes la vuelta si a capela de repente. Nada, bueno. Ya hablaremos un día, le invitamos al estudio de grabación y, claro, y lo hay preparamos. Hay que comprar todo el disco de Especial Amor de The Rock para poder disfrutar de esos temazos. Y bueno, pues es una película que está protagonizada por un chorro de gente conocida como Bruce Willis, nuestro amado Bruce Willis. Bruce Willis, donde estés, mándanos tu calvicie, digo, bendícenos. Y no nos cobres un millón por nombrarte, porque tampoco vas a salir. Pero te queremos, Bruce Willis. Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Owen Wilson... mucha gente. O sea, si es que Steve Buscemi, ahí hay mucha gente... el guión es de otro querido del cine, que es JJ Abrams. Jar Abrams, el mismo, trabajando sobre una adaptación que hicieron Tony Gilroy y Saint Salerno de una historia de Robert Roy Poole y Jonathan Hensley. Que estos son muchos nombres, pero hay tres que importan. Porque Hensley trabajó en Las aventuras del joven Indiana Jones y en La jungla de cristal 3. Tony Gilroy trabajó en Pactar con el diablo y Robert Roy Poole también trabajó en Estallido. Todas buenas. Ahí, la verdad es que son buenas películas, todas. Y como siempre, lo que tengo son detallitos interesantes, como que esta película es una que utiliza la NASA en sus cursillos de formación de gestión para que la gente, los nuevos gestores, encuentren errores. La lista con la que trabaja la NASA es una lista de 168 errores. Los encuentras todos, te dan un pin de la NASA. O sea, cosas que dice, venga, para el espacio. Esto lo has superado. Siguiente, tú bien, toma tu diploma y tu chapita. De 160 para de 168 a 160 les dan un helado. Y así van bajando. Comentar, por ejemplo, que... ¿dónde está por aquí? Ay, que se me acaba de ir la página, perdón. Más que ha sido la página y no la paja. Exactamente. La pájana. Claro, esta película salen muchas cosas de la NASA, tiene un toque muy patriota, muy americano, es que somos americanos y todo esto viene en parte por el éxito que tuvo Top Gun, como en parte forma de reclutamiento para las fuerzas aéreas. Pues aquí vieron también un poquito de, a ver si hacían un poquito de gancho con la NASA, y esto permitió que se grabasen en zonas que normalmente están prohibidísimas, como es la piscina que utiliza la NASA para entrenar a sus astronautas. Es una piscina enorme de 12 metros de profundidad, donde, fíjate, porque aquí tengo que sacar la calculadora, que no lo he hecho antes, porque me pone 65 millones de galones, esos son muchos litros, ¿verdad? Lo miraréis por ahí. Hombre. El que quiera que tal, y que utilizasen dos trajes reales de astronauta para ese entrenamiento, los trajes valorados cada uno en 10 millones de dólares. ¿Cada traje? Cada traje. Bien. Le dejaron los juguetitos de verdad, incluyendo grabar en zonas muy restringidas, en una de las lanzaderas reales de Cabo Cañaveral, pero la lanzadera me refiero a la base donde se apoyan los cohetes cuando van a salir, que también es zona muy restringida, una que estaba fuera de servicio desde el lanzamiento del Apolo 1, que también fue uno de los tantos cohetes que hizo pum cuando fue para arriba. Qué pena que no explote de algún muchimillonario y se reparta todo el dinero, así en plan lloviendo. Con el detalle también de que pusieron una lanzadera real ahí, con la única condición de que ni la tocasen, ni pisasen, ni nada. Cosa que Ben Affleck decidió que por sus cojones, y se metió dentro hasta que alguien le dijo, chaval, vete para afuera, que eso no cuela. Comentar también, por ejemplo, que con todo esto de los fallos, que era lo que iba a decir antes, pero se me había escapado. En una entrevista que hizo promocionando una de las tantas mierdas que ha hecho para Star Wars, que aunque soy fan y me las como tranquilamente y me las veo, pues no, a ver, podía haber hecho más. Nuestro querido Jar Jar Abrams recuerda el momento en el que Jerry Bruckheimer le dijo, tira para adelante y olvídate de todas las mierdas de errores, céntrate en hacer una historia entretenida. Jerry Bruckheimer, cabrón. Porque hay cosas que no cuelan. Pero bueno, en parte la culpa ahí también hay que decir que es de Bruckheimer. Había una línea de juguetes. Fijaos que ya estamos a finales de los 90 y estamos sacando juguete y película para aprovechar el merchandising. George Lucas, qué daño has hecho, cabrón. Y en la línea de juguetes había camiones con armas, que es por la única puta razón que los camiones que utilizan en la película tienen esos, los armadillos que llaman, tienen esas ametralladoras tan gordas, no tiene ningún puto sentido. Vas a un asteroide, sabes que no hay nada, ¿para qué se lo pones? Había hasta una escena para tal, pero dijeron que la cortamos. Porque es que, a ver, ¿qué sentido tiene meter un camión con... que no es Alien, coño, ese genio, el de Alien tenía armas. Bueno, pero este sí, porque yo qué sé, les molaba. Por eso, porque había que vender camiones de juguete. Mejor tenerlas que no tenerlas. ¿Y si las necesitas en un momento dado? Sí, seguro. Miren, vamos a hablar de los actores. En este caso no tengo mucho trivia, mucho bingo de actores, porque casi todo el mundo lo hizo por pasta, como el propio Steve Buscemi, que dijo vaya. Pero Sergio Ramos, que juega gratis, que dijo, y le preguntaron, oye, Steve, ¿y por qué has hecho esta puta mierda? Tú, con tu cara de guapazo que tienes, ¿por qué has hecho? Quería una casa grande, más grande. Con esa mirada. Esa mirada intensa, ese amor que desprende tu mirada, que nos enamora a todos. Porque quería una casa más grande. Tiene un personajazo en esta peli, ¿eh? Sí, no, pero... Pero que participe, es muy bueno. Para que participe. Hasta haciendo de adolescente falso para Saturday Night Live. Bueno, es que ese es buenísimo. Billy Bob Thornton confiesa lo mismo y además añade el muy cabrón, dice, si es que no es tan mala. Es que no es mala. Es que no es mala, eso iba a decir. Bruce Willis se metió en este jaleo porque estaba haciendo una película, un truño, era Broadway Brawler, que no sé ni si llegó a salir. Y es que no había forma de por dónde coño arreglarlo. Y entonces apareció Disney, porque todo esto viene de la mano de Disney por ahí detrás, que dijo, tío, mira, te voy a dar pasta para que te olvides de esta mierda a costa de hacer tres películas. Que van a ser esta, El Sexto Sentido y El Protegido. Toma ya, es decir, vaya trilogía. Hasta el punto de que mientras que estaban rodando esta película, Bruce Willis al parecer pidió un segundo tráiler donde poder hacer ejercicio, en el que le montasen un gimnasio completo. Perfecto, normal. Valorado en unos 175 mil dólares de entonces, que ya es pasta. O sea, estamos hablando de que ahora pongamos. ¿Eh? Bruce Willis tiene que mantenerse. Sí, sí, hay sí. Hay que pagar la hipoteca. Que Bruce Willis está así de respirar aire. No lo usaron en todo el rodaje. Bueno, pero él lo podía necesitar y lo necesitaba. Sí, sí, sí, sí. O sea, tú no sabes, porque tú no sabes si lo pidió para usarlo. Igual no lo tenía que usar él, ¿sabes? Tú no sabes para qué lo pidió. Para tenerlo. Por si le hacía falta, lo pidió por si le hacía falta. Una cosa que estoy leyendo. Claro. Broadway Brawler, la Brawler, esta película que no sé, que abandonó Bruce Willis. No se estrenó nunca, es decir, estaba sin terminar. Era una película de una comedia familiar romántica que iba a estar ambientada en el mundo del hockey, en el que Bruce Willis hacía de un jugador que era conocido como el Broadway Brawler por su violencia, y que cuando se enamora, pues cambia completamente su carácter y se vuelve más afable. Eso era la película. Después de 20 días de rodaje, Bruce Willis le dijo al director Lee Grant y al productor Joe Ferry, le dijo, iros a tomar por culo, esta peli es una puta mierda y me voy. Y entonces le dijeron a Bruce Willis, pues si te vas, nos tienes que pagar 27 millones de dólares porque es lo que ha firmado. Así que tú eliges, o terminas de hacer esta película o nos pagas 28 millones de dólares. ¿Qué pasó? Que llegó Jerry Bruckheimer y le dijo, ah, que te obligan a pagarte 28 millones de dólares. No te preocupes, te los pago yo. Y es dinero que te descuento de Armageddon. Y dijo Bruce Willis, venga, vale. Y por eso hizo Armageddon. Y así le robaron el personaje. Peliculón. Es que tiene una pinta, es un peliculón. Vamos. Y luego el detalle que ese de M. Night, es decir, conoció a M. Night Shyamalan para hacer El Sexto Sentido y El Protegido. Y Shyamalan también le pagó parte de esos 27 millones que entiende tú que pagas, en plan de, me has hecho dos películas que me han hecho mega famoso, así que qué menos que también toma esto por aquello que te pasó con Broadway Brawler, este sobrecito para que, por lo que te pasó. Por poner la cama. Por debajo de la mesa se lo pasó. Nada, comentar también de los pocos, lo que comentaba del bingo habitual de actores o actrices. Hay muy poquito, solo el caso de Liv Tyler, que rechazó dos veces el papel de Grace Stamper, de la hija de Bruce Willis. Y los casos que... las opciones que valoraron... El papel de hija de Bruce Willis para Puni. Si pudiera ser la hija yo de Bruce Willis. Sería el papel perfecto para Puni. Pues se valoraron las posibilidades de Mila Jovovich, Robin Wright... Mila sí parece como la hija de Bruce Willis, pero más que la hija parece el clon en mujer. ¿Sabes? Como si hubieran hecho. Sí, pero habría quedado raro que hubiese sido su hija en esta y luego su novia en El Quinto Elemento. Y otra guapaza clásica y tradicional de Hollywood como Denise Richards. Yo voy a decir una cosa, yo es que no veo a nadie como Liv Tyler para este papel, lo digo en serio. Bueno, vamos a ver, también así aprovecharon luego para meter a Aerosmith por ahí. Claro. Que claro. No es que solo hagan una canción, es que tiene dos canciones en la banda sonora, no una, dos. No una ni dos, sino dos. Dos. Y ya para acabar, comentar sobre Michael Clark Duncan. Del clan de los Duncan. Ese negrazo. El de los Duncan Du. El negrazo enorme que sale en la película. El negrazo enorme. Que en un momento verde de la película, cuando está muñeco ese hombre ya, ¿no? ¿O no? Sí, ese pobre, el pobre murió hace unos años, hace no mucho, yo creo que fue. Y hace un par. En 2012. Comentar eso, comentar que... Para 8 o 9. Cuando va corriendo, cuando le van persiguiendo en motocicleta, que dice lo de venida por Papa Bear, eso fue totalmente improvisado. Y fue además, al parecer fue... Está escapando de verdad de la policía. ¿Verdad? Está escapando de la policía de verdad, sí. Y en el momento de... Pues eso, debió ser de las primeras cosas que grabaron. Y se le quedó ya como mote entre los actores. Era como le llamaban. Y en la producción se le quedó el mote de Papa Bear. Papa Verga. Papa Verga. Le dio un infarto con 54 años. Bueno, sí. y cayó redondo. Sí, pero cayó cuadrado porque estaba muy fuerte. Sí, estaba amasadísimo el hombre. Y comentar que, por ejemplo, en los títulos iniciales, cuando salen todos los actores, él es el único que no sale. Bueno, todos los actores principales, siendo uno de los protagonistas de la película, su nombre no sale al principio. Y que mientras que estaban grabando, Abrams notaba que no... ¿Qué le falta? O sea, Abrams, joder, se me acaba de ir el nombre, el director. Bale. Notaban que le faltaba algo, que él se había currado mucho el casting, pero no era como si estaba ahí inseguro, intranquilo, que no, y le tuvieron que hacer una parte de Michael Bay y Bruce Willis y decirle, tío, vamos a ver, tú esto fúmate te lo has currado esto, venga, relájate. Y mejoró mucho y vamos, luego fue el primer gran papel que tuvo en el cine fue el de Raúl. Venga, dale. No, eso, comentar que este fue su primer gran papel y que seguramente sin esa intervención, bueno, además eso de intervención es un término que utilizan mucho los yankees para ese tipo de reuniones de centra la cabeza y tal, lo utilizan mucho, de Michael Bay y de Bruce Willis, pues lo mismo no hubiésemos tenido un actorazo como él el tiempo que pudo actuar hasta que le dio el patapún. El Harry. A lo mejor el tema de que no salga el nombre puede que fuese por esto, porque dijeron a lo mejor vamos a tener que quitar su personaje o algo así. No, pero eso, los créditos los haces al final de la película, no los haces al principio, o sea. Pues entonces no sé por qué este racismo no sé a qué vino entonces. A que si es eso, espérate, lo voy a confirmar. Joder. Lo tengo aquí, pero yo juraría que esto fue su primer... No, venía La Milla Verde, seguramente, ¿eh? No sí, fue sí, sí, antes, sí. La Milla Verde es del 99. Pues después. O sea, estoy mirando año 98, movida en el Roxbury, pero como un como guardaespaldas, una serie, guardaespaldas... Vaya, se había encasillado, bro. O sea, Security War, Hugh War, Big Mike, Preso, Matón, Culturista. No quiero meterme en este lío. No, es simplemente mirar cuál se estrenó antes, y La Milla Verde o Armageddon, ya está. Pues. Armageddon, que La Milla Verde es del 99. Ah, vale, pues ya está. O sea, no. Armageddon es del 98. Es verdad, cierto. Tiene usted ración. O sea, sigan. Sigan jugando. El VAR dice que sigan jugando. Entre La Milla Verde y Armageddon, según la IMDb, está en Cosas de Hermanas, El Desayuno de los Campeones. El Desayuno de los Campeones, ¿te acuerdas en el Viñarro? Pues sí. The Underground Comedy Movie. ¿Sabes por qué le dio el Harry con 54 años ya, entonces, no? Y pues, movida en el Roxbury. O sea, ¿qué es eso? No hizo nada famoso ahí en medio. Famoso, entonces fue eso. Fue su primer gran papel y por eso no aparece al principio. Pero no hay trabajar ya con Bruce Willis, pues saltas. Efectivamente. Es normal. Y con esto estamos. Aprovechar para saludar a Désala García, que está viéndonos y ha saludado por el chat. Pues muy bien, gracias por escucharnos en directo. Lo sentimos. Lo sentimos también, para este deplorable espectáculo. Con lo cual, pues podemos seguir. Si esto llega justo al final de las... Pues esto ha sido. Lo Armageddon, lo que fue. Lo que es en nuestros corazones. Bruce. Dani, hola Dani, ven a escuchar Atmósfera Cero Podcast, ven a escuchar nuestro podcast Dani, para siempre. Atmósfera Cero Podcast, un podcast sobre cine y cultura fantástica, de ciencia ficción y de terror. Nos encontraréis en fantascine.com, iTunes e iVoox y podéis escribirnos a podcastatmosferacero@gmail.com. Escucha Atmósfera Cero Podcast. Te engancharás para siempre. Para siempre. Que estaba muteado, no me acabo de dar cuenta. Estaban diciendo que Puni ha tenido que salir. Yo, digo, vamos a mantener el silencio aquí. Yo estaba hablando y de repente miro para el lado y digo, si esto no está... Aquí no se están encendiendo las lucecitas subnormales, que te has bajado el micro en la promo. A ver, desgraciado, tonto, las pelotas. Estúpido. Ay, Dios mío. Y lo que me alegra lo de polla en palo, que automáticamente qué tonto el sticker soy. De llamada más down. Ay. ¡Payaso! ¡Qué bonito! Bueno, pues estaba diciendo que ya está enviado a nuestro seguidor y ganador del concurso. Creo que ya lo tiene, creo. ¿Ah, sí? Creo que lo ha recibido. ¿Ah, sí? Ya. Creo. Uy, qué eficiencia. Ya se la ha pasado. Sí, le ha llegado y ha compartido, de hecho, varias historias en Instagram mencionándonos a nosotros y a Only Games y dando las gracias. Perfecto. Se la ha pasado ya entonces, ¿no? El This War of Mine. Está ahí, no sé si habrá jugado aún ya. Es fin de semana, gracias. Igual. Si nos llega a oír y se ha hecho oyente. La verdad es que lo de la promoción nos salió ahí como regulero, ¿eh? Hemos ganado seguidores, pero pocos en Instagram. No hemos sido los Instagram Stars, que yo... Nos siguen, pero poco. Hemos pasado de 107 a 120. Incluso al principio del sorteo bajamos en seguidores. que están haciendo sorteos. Están sorteando, pues ya no les sigo. Son unos vendidos. Me voy aquí de este podcast de mierda. Yo pensé que eran puros y que no se vendían por unos followers. Claro. Pero bueno, la mayoría de los que nos han seguido a raíz del sorteo se han quedado y espero que se estén descargando. Ya, y ya se irán para el próximo sorteo. Y que se queden para el siguiente sorteo, claro. Habrá cositas. Vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cosas. Ya, pues eso con Only Games. Efectivamente. Y gracias también. No sé si habéis mencionado, porque no estaba. Junto con lo que le ha llegado a Isidoro, el ganador de sorteo, aparte del This War of Mine y otros regalitos que había metido Only Games, unos pequeñitos. Sí, se ha llevado algunas promos de juegos. Patrocinador. Nuestros dos patrocinadores unidos y hermanados. Vale, entonces vamos a usar ese sample de aplausos que tienes, Guaz, para darles una ovación, como hace Santiago Vázquez, tanto a Matricería Subirubide como a Only Games. Y a Isidoro también. Y a Isidoro, por supuesto. Esa ovación. Sube más, que creo que todavía puedo escuchar algo por el oído izquierdo. Madre mía. Parece una cadena del váter. Claro, no se sabe si son aplausos o un montón de... La gente que se viene arriba, la gente, y se pone a aplaudir como loca. Se pone a aplaudir como si hubieran anunciado que vuelve el Grand Prix, y claro. Pero bueno, ya sabéis dónde podéis conseguir todos los juegos que queráis, que os lo traen, que no lo tienen. Te lo consiguen. ¿Dónde, chicos? En OnlyGames. OnlyGames. Y si no tienen el juego... No, Canter Victor, vamos a seguir ahí. Y si no tienen el juego, ¿qué hacen los de OnlyGames? Te lo piden. Claro. Y si necesitas unas cosas así como de metal, que hay que construirlas... Una tuerca gorda. Bien apretada, a mano. En Matricería y Sirvide, ahí en Bilbao. En la ría. Al lado. Está... Pues venga, dale, otra cosa. A ver, chicos, pues nos ha llegado un mensaje de nuestra secretaria hoy, que tampoco está por aquí. Madre mía. Ya empezamos con los detalles. Es que no se meta, ¿eh? A ver qué nos cuenta. Que no se meta aquí. Si se quiere meter en otra cosa, adelante. A ver qué nos cuenta. A ver, chicos, pues llevo aquí como nada, casi una hora, y me tienen aquí en una habitación, no tiene ventanas ni nada. Me han dicho que espere aquí, que alguien vendrá a hablar conmigo, pero esto no tiene pinta de sala de espera. De hecho, tiene como verjas y todo, ¿eh? Entonces, como una especie de calabozo, pero malo será que haya venido a ver yo a Perro Sánchez y me meta en el calabozo. Joder, que soy de los suyos, coño, que soy rojo también, hostia. Bueno, a ver, es verdad que hay diferencias. Una cosa es el soy, otra cosa es ser de izquierda. Pero bueno, no, que estoy aquí esperando y todavía no ha venido nadie a hablar conmigo. Y no me han dejado ni meterme la Switch, tío, que por lo menos podía estar jugando al Darkest Dungeon y tal. Pero bueno, que nada, que cuando sepa algo más, pues os voy diciendo. Mira, parece que viene alguien. Hostia, no, que es la Calvo, tú, con esa no... ¡Que no! ¡Que yo quiero hablar con Pedro! ¡Pedro! ¿En qué jaleo se habrá metido este señor, eh? Si es que esto de la izquierda crítica... Es que de verdad... Proximidad del asteroide y sin tiempo, ninguno de nuestros planes primarios será ¿Por eficaz. ¿Por qué no enviamos 150 cabezas nucleares y la volamos en pedazos? Hablaba yo con usted. Es el doctor Ronald Quincy, de investigación, de los más inteligentes del planeta. Debería escucharle. General, si considera su objetivo, su composición, dimensiones, su gran velocidad, por muchas bombas que le lance, sonreiría y seguiría su camino. Según los asesores científicos del presidente, una explosión nuclear podría cambiar la trayectoria del asteroide. Conozco al principal asesor. Estuvimos en el MIT juntos. Y en una situación así, dudo del consejo de quien sacó un 5.5 en astrofísica. Los asesores del presidente no tienen razón. Yo sí. No servirá bombardear la roca desde fuera. Imagine un petardo en la palma de su mano. Lo hace estallar. ¿Qué ocurre? Se queman. Si cierra el puño sobre el mismo petardo y lo hace estallar... Tendrán que abrirle las botellas de ketchup el resto de su vida. ¿Propone que volemos esa cosa desde dentro? Eso es justo lo que digo. ¿Cómo? Perforando. Traeremos al mejor perforador del mundo. ¡Harry, date prisa! ¡Hay que parar eso! ¿Por qué no lleva usted mascarilla? Bueno, yo soy respiracionista. Respiracionista significa que a mí me parece una necesidad básica respirar. Soy consciente de que estoy sana, estoy perfectamente y no voy a contagiar a nadie. La patología se crea cuando nosotros nos creemos todo lo que el terrorismo mediático nos cuenta. La casa de mi hermano podcast. Estamos a tope con el oxígeno. Tengo muy claro que quiero vivir y no solo sobrevivir. Quiero vivir, quiero respirar, quiero disfrutar de la vida. Necesito respirar, descubrir. Pues comenzamos ya nuestro repaso a los desastres naturales, la cultura popular y, como no, tenemos que empezar con el cine. Esa gran fuente de historias de muerte y destrucción, solo por debajo de la Biblia, claro. Antes de empezar, un aviso. Hemos incluido películas de desastres provocados por la naturaleza, no por el hombre. Aunque tradicionalmente también se les incluye en el género de catástrofes. Por ejemplo, no están El colapso en llamas o El día después, Daylight. O aunque sí está, son películas del género. Geostorm, que es mucho más reciente, 2017, podría entrar al ser unas terribles tormentas las que amenazan la humanidad, pero como son provocadas por un sistema de satélites que controlan el clima, pues las dejamos aparcadas también. Las de colapsos de la humanidad provocados por un virus, por lo que sea, pues ya las hemos dejado fuera también, porque bastante tenemos. Y tampoco hemos metido la gran iniciadora del género de cine de desastres, aunque hubo otras antes, eso sí, Aeropuerto, de 1970, porque aunque la acción transcurre durante una tormenta de nieve y los problemas para mantener abierto un aeropuerto cerca de Chicago, a eso se le une un terrorista suicida que amenaza con volar un Boeing 707. Respecto al género en sí, pues aunque ya hemos dicho que el boom de este tipo de las películas surge en los años 70 con Aeropuerto, sus secuelas y derivados, hay otros géneros durante toda la historia del cine. La película alemana In Auch und Ace, de 1912, sobre el hundimiento del Titanic, El Arca de Noé, de 1928, o ya hablando del cine sonoro, El Huracán, de John Ford, de 1937. Aunque parece que hay un consenso en que la primera película que utiliza los desastres naturales como narrativa es Deluge, de 1933, donde una serie de tormentas, terremotos y tsunamis acaban con gran parte de la humanidad. En los años 50 parece que los desastres naturales se cambiaron por los desastres nucleares debido al miedo a la bomba, aunque la mayoría juegan con la ciencia ficción y ya vimos algunos ejemplos en el programa pasado cuando hablamos de los kaiju. Ahí hay muchas películas que hablar, las hormigas gigantes y toda esta mierda americana que también es bastante curiosa. Es cura. Pero es en los 70 con el estreno de Aeropuerto cuando hay un resurgir del género durante toda esa década. En los 80 pierde algo de fuelle y en los 90 tiene otro pico de importancia. De hecho, gran parte de las películas de las que hablaremos aquí son de los 90. Y tenemos aquí un listado de películas que he separado más o menos por temática. Cosas que caen del cielo, tornados. Cosas que caen del cielo o tornados. Es que hay muchas cosas: terremotos, meteoros. Que los tornados volcanes, pueden hacer caer cosas del cielo. Tornados, maremotos. El mundo en peligro por la madre naturaleza. Maldiciones, tenemos también por ahí. Más cogea. Y luego tenemos un par de apartes, que yo creo que son para mí son dos de los más divertidos porque son dos películas que hay que echarles de comer aparte. Y yo creo que empezamos por los meteoros, ya que hemos empezado con... Después, ya que tenemos a Armageddon, que la hemos tenido de fondo y la hemos contado. Vamos a hablar de por películas como precisamente como Armageddon. Pues Armageddon es eso, es la historia de un asteroide que se dirige a la Tierra, que revienta un satélite, y una de las soluciones que valoran es esa, mandar a unos mineros a que pongan unas cargas nucleares en... para reventar el meteorito desde dentro. Con la intención de que se abra como un huevo y pase un lado por el lado de la Tierra y el otro lado por el otro lado de la Tierra. Pero ves, por ejemplo, esto es una película de catástrofes, pero no es como que estás sufriendo, o sea, en la Tierra no es puta mierda. Han caído unas cuantas bolas que sí, que han reventado unas cosas. Que se han cargado un perro. Como otras que están de supervivencia o cosas así. O sea, no. En Armageddon los que lo están pasando mal son los que se van al meteorito. A hacer la misión, claro. Hombre, más que nada porque el resto de la humanidad es como que tiene... no ha subido, pero sabe que si fracasa esa misión, sí empezará el caos. Armageddon, claro, salió podría, más... sí, podría haber una segunda parte si fracasara Armageddon, habría una segunda parte cojonuda. Eso iba a comentar. Ahí, en la misma época salió... Sí, salió Deep Impact en la misma época prácticamente. Ajá. Fueron producciones prácticamente paralelas. Claro, y Deep Impact, la gracia que tenía precisamente era esa. Supuestamente era más seria, más sí, científica, jugaba con el rollo más de... No tanta fantasía como podía tener la película de Michael Bay, pero la misión fracasaba a mitad de la película. Entonces, una parte importante del meteorito cae sobre la Tierra. Entonces, es como que la situación es completamente diferente, tanto en Armageddon como en Deep Impact. Deep Impact, en la que sale nuestro amigo Elijah Wood, por ejemplo. Y otra película que está basada también en una en lo científicamente correcto, ¿no? ¿Cómo sería? La corrección científica. Es Meteoro, que es de 79, y está basada en una investigación realizada en el 1967 por el MIT sobre el posible impacto de un meteoro denominado 1566 Ícaro. Meteoro nos presenta un grupo de científicos que, además de luchar contra las intrigas de la Guerra Fría, se enfrentan a la posibilidad de que un asteroide colisione con la Tierra. Todo muy loco, ¿eh? La Guerra Fría. A panes y a vinos, ¿no? Claro, no podía salir peor. Pues vino un meteorito a la Tierra, señor. Joder, la Guerra Fría, el meteorito, está todo regular. ¿Qué era 2020? Claro. ¿Hay una pandemia también? No, todavía no, señor. Ah, vale, perdona. Está interpretada por Sean Connery. Connie también el audio de que vienen los comunistas. Porque ha cambiado el color del guión a rojo y casi le petan las córneas. Me ha pasado lo mismo. Ha hecho sin querer. He marcado las que ya hemos visto y un poco en el porque destaca. Culpa mía, venga, lo voy a poner. Natalie Wood, sin Connie y Natalie Wood en los papeles principales. Y con un reparto que también incluía Carl Malden, Martin Landau y Henry Fonda. Ya puedes hacer lo que quieras para mí. Yo no lo puedo leer más ya. O sea, ya el rojo ese me ha reventado las córneas. Lo siento, perdónenme. Ese tono más clarito. Ya está arreglado. Para ir tachando las que ya hemos hablado. Ya está arreglado. hay otra película sobre meteoritos que no es ya directamente que cae un meteorito sobre la Tierra. Es que cae un planeta entero sobre la Tierra, que es Melancolía, de Lars von Trier, que es una película de cortarse las venas, porque es el planeta Melancolía, es totalmente enorme, va a arrasar a la Tierra, todo el mundo va a morir, y es una película sobre la depresión absoluta de todo el mundo, en plan de, pues si nos vamos a morir. Lars von Trier. Todo el mundo es súper deprimido. Claro, pero ahí es donde surge lo mejor del ser humano, donde surgen los sacrificios. Dices, bueno, como vamos a morir todos, yo voy a decidir cómo muero. La ironía de vender esta película de Melancolía es que la protagonista, que es Kirsten Dunst, el día en el que el planeta Melancolía va a arrasar la Tierra, es el puto día de su boda. El día más feliz oh, vaya, de su vida se convierte en el que toda la humanidad va a ser destruida. Y es una película es una película de cortarte las putas venas. Lo digo totalmente en serio. Es deprimente a más no poder. Además no tenía pinta, la verdad. Hombre, es Lars von Trier. Lars von Trier no ha hecho una comedia en su puta vida. No sabe hacerlas. Hombre, en Riget tiene algún punto divertido. Sí, pero es lo que digo yo. Es el humo, es como cuando yo me río de mis propios chistes. No, que me hace gracia a mí. No, a ver, es que también hay que tener en cuenta que Lars es danés. Los daneses son gente peculiar. Claro, lo que me son hace gracia a mí no le puede hacer gracia a todo el mundo. Son gente que podemos decir especialitos. Mira, La casa de Jack puede ser una comedia. Lo que pasa es que también es eso. Son chistes que solamente se ríe Lars von Trier, no nosotros. Es que es Lars. O sea, es que aparte de ser danés es Lars. Es que... Lars von Trier. Mira, estamos hablando de catástrofes. Es un tío que dijo que si a él le declara una enfermedad terminal... su forma de morir sería lanzándose en una avioneta contra el Festival de Cannes. Porque su muerte tendría que ser épica y legendaria y que perdurase en la historia. Cuando sabes que vas a morir, pues ya. Y qué mejor que arrasar el Festival de Cannes con una avioneta. Estar ahí tú en la alfombra roja y de repente escuchas. ¡Yeah! Y un Whopper ahí estallado, ¿sabes? En mitad de la alfombra roja. Gusta. De Sala García nos dice que si vas a morir y lo sabes, lo mejor es la forma de Mendoza en el Caribe en un yate con una orgía de putas y drogas. También no está mal. Es una opción, a ver. Claro. Pero para eso necesitas tener fondos. Claro, y putas. Nada, si tienes fondos tienes putas. O sea, ahí tienes un yate y te vas al Caribe. Eso. Pero, hombre. Claro. Bueno, más películas de meteoritos, de cosas del espacio que se nos caen en la cabeza y nos van a dejar hechos como una hamburguesa, como decíais, pues está San Andrea, de nuestro querido The Rock, que... No, San Andrea es de terremotos. No es de meteoritos, pero el mundo llega un momento que dice ¡crack! y las placas tectónicas siguen moviéndose. En el que nosotros somos el meteorito. Exactamente. Sí. Y deja la ciudad de San Andreas pues devastada. Y ahí está pues, no, la ciudad de los cuatro colegas como Alessandra Dadrio y Paul Giamatti. Otra película también pues de mucho estrés porque todo se está yendo a la puta y dices, bueno, que sí, nos podemos ir, pero es que se va toda la puta, nos morimos igual. Y ahí está The Rock sufriendo. Bueno, The Rock, porque no podía ir al gimnasio. Este tipo de películas muy común, que es el hecho de estar luchando para salvarte, pero bueno, o sea, no tienes a dónde ir, ¿no? O sea, está todo muy mal, o sea, te salvas ya por instinto de supervivencia, pero no vivir un minuto más, pero a lo mejor solo vivas eso, un minuto más. No sé si lo dijimos en el programa que hicimos, el especial que dedicamos a The Rock, pero en esta película, esa es la película en la que The Rock pilota cosas. Pilota un helicóptero, un overcraft, una moto, una camioneta, un barco. Vamos a ver, a él le han dicho que está está haciendo San Andreas y se piensa que es el juego. Entonces dice, a ver, ¿qué cosas puedo llevar en el juego? Una bicicleta, un coche, una moto, una avioneta, un helicóptero, un no sé, quiero todo. Mira, estamos hablando de Santos, de San Andreas. Vamos a pasar a San Francisco, que es una película de 1936. Y es un drama musical. Con historia, tío. Un drama musical, no te lo crees, chaval. O sea, claro, de la época, o sea, dirigido por Woody Van Dyke, un director de aquellas, al que llamaban Woody una toma. O sea, debe ser que decía, buena, buena, ¿sabes? Por su eficiencia. Pero si me he caído, da igual, siguiente. Es lo que quería, eso, tira. Vale. No, señor Woody, no se ha grabado, buena. Ayudado por dos clásicos del cine mudo como D.W. Griffith y Eric von Stroheim, nos presentan al guapazo de Clark Gable, Spencer Tracy y a Janet McDonald tras el desastre del terremoto de San Francisco de 1906. Está basada en hechos reales. Y este terremoto real es el que tiene obsesionado a todo el mundo en California con el famoso The Big One, que será el terremoto que separará la costa de que San Francisco, todo, la costa del oeste, lo que vimos en Rescate en Los Ángeles, que está separado por el Gran Big One, o vimos en Demolition Man. Las consecuencias de eso es que el terremoto es separó Demolition la Man, costa. Efectivamente, la verdad es que les gusta mucho. A ver, es comprensible. O sea, llevan años viviendo encima de una falla... La de San Andrés, precisamente. La falla de San Andrés. Y claro, viven con ese miedo. Y eso también, en el 74, hicieron otra película clásica de estas cosas, que es Terremoto, dirigida por Mark Robson, donde tenemos a los guapacísimos Charlton Heston y Ava Gardner, que tienen que sobrevivir tras un catastrófico terremoto que ha asolado la ciudad de Los Ángeles. Es que les gusta mucho el tema porque es que es eso. O sea, el día menos pensado, ¿cuándo fue el último gordo en aquella zona? ¿En los 80? Posiblemente. Fue cuando... Estamos tirando un poco de memoria. Vamos a ver, voy a utilizar la central de información. Sí, hay que decir que Charlton Heston es el Bruce Willis o el The Rock original. Es el primer gran héroe de acción que nos dio el cine. Por amor de Dios, porque todas las películas de acción de aquella época era Charlton Heston el que las protagonizaba. Que si Ben-Hur, que si Los Diez Mandamientos... Que si luego El Último Hombre Vivo, que si... Los Diez Mandamientos, una película de acción. Los Diez Mandamientos es un puto peliculón de acción que flipas, ¿eh? Tiene de todo esa película. Esa película tiene absolutamente de todo. Está el prejuicio de que, vale, va sobre Los Diez Mandamientos, pero es una película de acción que flipas. Que no para, no tiene, tiene un ritmo que ya lo quisieran películas de acción de ahora, esa película. Y... Mira, el último gordo que yo creo que es el que podemos... Es que ha habido terremotos en los años 80, terremotos en los años 90. Sí, pero terremoto gordo de esto de Santa Bárbara, de 5, algo. No, de 5, algo. Te estoy hablando 1992, 7,3. Pues eso, cosas que... El de San Francisco de 1906, que es el que origina, por decirlo así, la película que ha comentado Jojo, la de San Francisco, ese es de una magnitud 7,9. Ellos están pendientes siempre del miedo ese al Big One, al terremoto que les... Que acabe con la ciudad. Porque es que eso, han tenido muchísimos terremotos brutales. Sí, pero lo más gracioso de todo, y vamos a hablar mucho de cine americano, y seguramente hay mucho cine de catástrofe en Asia. Por ejemplo, Hay una película que se llama Japón se hunde, es que no me acuerdo del título original, pero el título que le pusieron en España, pero la traducción era Japón se hunde, que es sobre un terremoto que empieza a hundir las islas en... Japón se empieza a hundir por un terremoto y las... Allí lo llaman mirar al futuro. Claro, entonces, pero es como que... Sí, la traducción es... el título que le han puesto en español es ese, y es Japan Sinks, ¿sí? Que es una novela del 73. Sí, pero... ¡Oh, canta! Joder. No, pero creo que también creo que hay películas sobre... Es sobre película esto. De animación, lo que estoy encontrando. Voy a buscar aquí. Bueno, la cosa es que mientras que los japoneses ven... tienen tan asumido que eso va a ocurrir y no le ponen mucho drama, que digamos. No que se vaya a hundir, sino que es que tienen terremotos constantes. Sí, sabemos, sí. que Japón... es algo habitual. Es algo para ellos. En Estados Unidos están súper... viven encima de una falla y aún así están tan mega acojonados con que acabe con un terremoto, acabe con su civilización prácticamente. Entonces me hace muchísima gracia ese paralelismo. Pero bueno, si hablamos de movimiento, de placas tectónicas, eso, pues hay que hablar de cuando ya directamente no... Ya no es que no vayamos a una placa, sino que buscando y a lo mejor nos cogemos y ponemos el pueblo al lado de un volcán. Porque eso siempre es una buena idea, como pasa en Dante's Peak del 97. Ahí no la protagoniza el bueno de Pierce Brosnan, el Bond, y Linda Hamilton. Esta película, además, yo tengo un recuerdo que me es súper desagradable, que cuando están por... la balsa y ven que la balsa se está medio hundiendo porque el agua es demasiado ácida. La de la abuela. Y exactamente, la abuela se tira ahí al lago y empieza a empujar mientras se achicharra. Hay un momento aún más de vergüenza cuando, es decir, que lo siento mucho a los de los animales, pero cuando vuelven a por el perro. Ay. Sé que los pero animales bueno, estaban ya en cristal, pero en serio, se os ha muerto la yaya. Es una buena película, no se diría, no, a ver, las de volcanes, digamos que no es el entra dentro del género a lo mejor total de catástrofe a nivel mundial, porque ocurre, hombre, pero en la zona, al igual que pasa a lo mejor con la placa tectónica en ese momento, pero que un volcán te empieza a hacer la fiesta del bucaque, pues... Pero las películas no se centran en los problemas a nivel mundial, porque yo creo que hasta... que no petó el volcán este Eyjafjallajökull este en Islandia, no sé si os acordáis. No ha habido un problema internacional porque un volcán entra en erupción, que no me salía el verbo. Entonces, pues tampoco ha sido un género a poder explorar porque no se había dado el caso. Tener en cuenta que muchos de estos casos en Estados Unidos ya está el caso del volcán St. Helens, que es mítico, a principios de los 80, que pegó un petardazo acojonante. Yo ahí os recomiendo que veáis algún documental sobre eso, porque es que voló un pedazo enorme de la montaña. O sea, es que ves las fotos de la montaña, de cómo estaba antes. Pero eso fue volar. Sí, pero es que fue un volcán inactivo, como pasan estas películas de las que vamos a hablar de volcanes. En el que nadie preveyó que aquello fuese a hacer pum, hasta que un día empezó a hacer hostias, que parece que esa ladera se está hinchando, hostias, ¡boom! ¡Oh, mamacleta! Y se fue toda la mierda. Tanto de eso. ¿Eh? Que sí, que es así. Sí, no, por eso, o sea, y entonces pues... pero claro, eso lo vemos también en el caso de Volcano, que es de este mismo año también, porque es que el 97... Sí, cuando algo se pone de moda en desastres, parece que salen parejos. Sí, eso lo vamos a ver. Tenemos el Pimpa del 98, pues Armageddon del 98. No, y venga, comentaritos. En el 97, un año antes, lo mismo. Antes pico con un volcán, pues toma Volcano. Con volcanes. Y en el 96 eso... vamos a ver que pasa exactamente lo mismo. Pero el Volcano, en este caso, está basado en hechos reales, en la formación del volcán Paricutín, en México, en el año 43. Era un monte en el que nadie pensaba que aquello fuese a hacer pum, hizo pum. Claro. Es lo que pasa, que los volcanes además tienden a aparecer en montañas. Todo arriba. Y en este caso, pues eso, aparece un volcán en los pozos de Alquitrán de la Brea, que es una zona muy turística del condado de Los Ángeles, y aparece ahí un volcán por cosa de magia. Geología, esa magia. Geología. Y esta está protagonizada por Tommy Lee Jones, Anne Hathaway y Don Cheadle. Y esta película, uno de los elementos básicos que tiene, como hemos dicho, con el tema de la abuela en Dante's Peak, es el tema del sacrificio personal, de que siempre hay un personaje el cual tiene que morir. Tiene que sacrificarse. Para que te impacte, llores, ahí sueltas la lagrimita. Eso sí, el perro no. En esta peli... Sabes que si matas al perro, la vas a cagar. Es que si matas al perro, la lías, tío. En Volcano hay una escena con el ayudante, el segundo al mando de... Porque Tommy Lee Jones es el jefe de bomberos o el jefe de protección civil, no me acuerdo, es uno de... Tiene un rango de protección. Y el que está segundo al mando, que es un gordito muy simpático, ve que hay gente que está muriendo en el metro. Y el metro está empezando, la lava está empezando a subir y está empezando a quemar los vagones. Entonces él se queda... Hay gente que ya no hace pie. Entonces se queda a sujetar una puerta o no sé qué historia para que la gente pueda salir y la lava le empieza a quemar los pies y termina fulminado por la lava en un momento súper emotivo delante de Tommy Lee Jones porque era su mejor amigo. No juegan con el tópico de, le faltaban 2 semanas para jubilarse, pero es súper épico porque en estas películas siempre hay alguien que se sacrifica por el héroe, no solamente por el héroe, sino por las personas para que te impacte más emocionalmente lo que estás viendo, porque este tipo de película juega mucho con eso, con que empatices con los personajes, que vean que tienen historias, juegan con historias también como muy, muy cercanas, por ejemplo, típico personaje que se va a divorciar y se reencuentra con la mujer, cosas así, juegan mucho con los sentimientos estas películas, aparte de, claro, de la acción y de lo que al fin y al cabo nos gusta, como pasaba con el cine de Kaijus, que es ver cómo una ciudad es totalmente destruida, porque nos encanta la destrucción, seamos sinceros. Hombre, da lugar, mucho con ella. Es algo que da lugar a poder meter efectos especiales muy impresionantes. Cualquier película que hablemos de destrucción, o sea, da igual al volcán, o sea, que de meteoritos, que de cualquier tipo. Es un género que te da lugar a meter escenas muy impresionantes con efectos especiales. Y obviamente, pues por eso gustan, ¿sabes? No obviamente porque disfrutes con la destrucción tanto como con lo fascinante que es ver una escena así en una pantalla. Oh, pues a mí en Armageddon, cuando destruyan París, lo disfruto. Pero porque tú eres una persona carente de empatía, un psicópata, claro, seguramente. Claro, porque odio Francia y... Claro, odias a los gabachos y... Pero a los putos dilo bien, a los putos gabachos. Odiar a los franceses es algo que está bien. Claro, odiar a los franceses forma parte de la idiosincrasia española. No, y por lo general. Mundial. O sea, ¿qué han hecho los franceses por nosotros? Y comentar también que en el 97 tenemos una tercera película, en este caso es una película de mierda, pero lo que decíamos de que cuando salen grandes producciones, pues hay veces que salen en casos paralelos y siempre están los que están ahí para intentar rascar del fondo. Claro. Voy a buscar si esta película es de nuestros amigos. ¿De qué amigos? Esto pasa mucho. Esto, de Asylum. Por ejemplo, de nuestros amigos de Asylum. Creo que no lo sé. Con Titanic. Con Titanic para sí. Entonces eso. Hay la camarera del Titanic. Hay una cosa llamada Fuego en la Montaña, que es directamente un telefilm. Que claro, yo lo he metido por aquello de decir, pues eso, indicar este detalle de que siempre sale alguien que rasca ahí un poquito más. Esto un día te pones Telecinco y te la están echando y... Es el día menos pesado. ¿Carne de Sexta o igual lo entenderá o de Dark? calla que anoche me hicieron feliz lo de The Dark. Vale. Que pusieron Zombievers, ¡oh! La Herencia Valdemar y la segunda parte de La Herencia Valdemar. ¡Ostras! ¡Qué buena noche fue esa, eh! Y no me quedé hasta las 5 de la mañana que ponían no Brainscan. No ni al Vladimir, ¿eh? De casualidad. Es que encima es eso. Encima me ponen a las 5 de la mañana una película que a mí me gusta bastante, que es Brainscan. ¡Ostras! Es que... Pero... espera, pues... eso fue una noche bien planeada por Dark, porque normalmente nunca la clavan, ¿eh? También. No, la verdad es que... Pero bueno, yo es un canal que de vez en cuando lo dices, vamos a ver qué mierda están echando. Y hostias. Yo durante la baja vi mucho Dark y me arrepiento. Y mira que te gusta, que y es no, lo peor. Y no mejoré. Y no mejoré para nada. Mira no, que, pero, mira que... pero, o sea, es cine que te gusta, porque lo reconoces, sí. Pero sí. Es que encima te arrepientes. Que, es decir, pero... Sí. pero ¡ah! ¿Qué hago viendo esto? Y nada, y ya podemos acabar con los volcanes, hablando de Pompeya. Con el líder de los volcanes, vaya. Que es uno de los volcanes más famosos, el líder de los volcanes, Pompeya, del año 2014. El jefazo de los volcanes. El final boss. Porque encima viene de un final boss de los que dices, hostias, que es Paul W. Anderson, queridísimo por los fans del Resident Evil, que arrejunta a Kit Harington, Emily Browning, Carrie Ann Moss y Kiefer Sutherland en una pastelada. Pues, joder, ¿qué vas para soltar el Vesubio? No me pongas ahora de dramas otra vez. Pues eso, que hay que salvar al perro, tío, por favor. ¿Qué os vais a morir? Mira, que estáis en una isla y el volcán va a ser la isla más grande. Y pegando con el tema del programa, yo recomiendo el juego de Pompeya, que eso lo hemos jugado mucho y hemos ido y echaros unos vicios. A ver, que explota el volcán, se van pirando casillas y es súper, sí, es muy emocionante. Efectivamente, tú vas colocando casillitas, todos los jugadores colocando casillitas dentro de la ciudad de Pompeya según nuestro color y según uno vaya tocando. Y llega un momento que el volcán estalla. Y cada uno vamos colocando las fichas de estallido del volcán por el mapa, cerrando caminos de salida y tal, mientras que salgan nuestras fichas para que nuestra gente sobreviva y gane el que más gente suya sobreviva. Es un juego de hacerse putadas, muy delicioso, basado en el Pompeya. ¿Un juego de hacerse putadas? ¿Cómo no te va a poder gustar a ti eso, Puni? Claro, de los que nos ayudan a afianzar nuestras amistades, chicos. De los que hacen que o sea más fuerte o termine. Hay que ponernos continuamente a prueba. Continuamente. Para tener amistades fuertes y duraderas. Este es el consejito de la semana. No hay drogas duras, solo personas blandas. Acordaros. Exactamente. Síganme para más tips de amistad. Tú venés, putearos para ser mejores amigos. Exacto. Síganme para más tips de amistad. Bueno, pues ya que os calláis, pasamos a... Ah, está sonando algo, fíjate. Sí, yo también. Sí, me parece algo de fondo, pero no, era el respirar de los asistentes. No, pues, a ver, escúchame, después de hablar de las cosas que vienen del espacio, después de que... Te escucho, bro. De que hablemos de las cosas que revientan en la Tierra, vamos a hablar de otro de los factores determinantes, que es la ventolera, ¿no? El viento. Por ejemplo, los maños. Por ejemplo, Twister, que buena película, mejor helado, sobre todo el de chocolate. Está basada en un libro de Michael Crichton, que es el mismo que hizo el de Parque Jurásico. Se ve que le gusta pensar pensamientos alegres a este hombre, ¿no? Le gustaba que murió el pobrecito mío. Le gustaba, bueno, le gustaba, da igual. está dirigida por Jan de Bont y producida por Steven Spielberg y se centra en un grupo de cazadores de tormentas protagonizado por Helen Hunt, Bill Paxton y Cary Elwes, que trata de realizar un experimento científico y destaca que fue la primera película distribuida en DVD en Estados Unidos. Esto está guay porque si habéis visto Discovery Max, alguna vez de esas de cuando estás ahí un poco torrija, ¿no? O que llegas borracho o una mierda de estas y te pones a ver cosas de estas locas. Había un programa que se llamaba Los Cazatornados, ¿no? Y era un poco... Sí, yo creo que está... Yo creo que hace mucho que no lo echan. De esta película. Y llega ahí con... ¡Ah, cuidado! La furgoneta de las tortugas ninja, como yo la llamo, que es para que no se la lleve el viento porque pesa un huevo y... Sí, claro, es que tenemos dentro del género lo que puede ser es que te toque la catástrofe... Y te la da comas, tú quieras huir de ella. Pero luego está este tipo de gente que lo que quiere hacer en este caso es hacer, pues eso, unos estudios científicos. Y van persiguiendo los tornados con sus coches para tratar de acercarse lo máximo posible y meter ahí sus sensores, su simiente dentro de los tornados. Es gente que la va buscando. Sus pelotas. Van a meter sus pelotas dentro del tornado. Y esta peli es la polla. A mí me flipa. Es muy buena. Es muy buena. Y la banda sonora es también muy buena. Con vacas voladoras. Y con la vaca voladora. Y con... Conocimos a Jack Black en esta película por primera vez. Vamos a poner un poquito de fondo la música. La banda sonora otra vez. Jan de Bont, que era director de fotografía. Os recomiendo que busquéis el Gran Rugido, que es una película delirante. Es una película en la que una familia se va a vivir con leones y está grabado en realidad, los leones eran de verdad. Pero es que... Y a Jan de Bont un león le arrancó media cabeza. Zarpazo, le quitó media cabellera. Ay, joder, se me acaba de ir el nombre de la hija. Era Tippi Hedren. No, Tippi Hedren es, es la mujer. La hija es... Melanie Griffith. Melanie Griffith. Que a Melanie Griffith le arrancó... Le rajó media cara también. Es que ¿a quién coño se le ocurre meter sí, una pareja de leones en tu puta casa? Perdón, no una pareja de leones, no. 156 felinos. Me la pela. O sea, con meter uno ya estás como para darte dos hostias. No es el tema del gran rugido, pero... Zulín, va por ti. La ironía de Melanie Griffith es que Melanie Griffith rechazó, en plan de yo no me meto en la película porque esto es peligroso. Cuando la familia estaba participando, ella dijo, jo, yo no estoy haciendo cosas con mi familia, decidió volver al rodaje y al volver, a los pocos días de volver, fue cuando el león le pegó el zarpazo en la cara y le desfiguró prácticamente la cara. A la pobre Melanie Griffith. Pero Jan de Bont es un director de cine que todo lo que ha dirigido está ya prácticamente retirado, pero lo ha dirigido con muy buen pulso y tío, es una pena que la dirección no lo buscase tanto. Tiene The Haunting, que es una película de terror que está francamente bien, por cierto. Y Twister es una película obligatoria, de visionado obligatorio para ver lo que era el buen cine de acción de los 90. Twister tiene que estar ahí. Con un public placement de este de Coca-Cola, digo de Pepsi, acojonante al final de la película. Queda un poco de vergüenza, pero es... Bueno, pero es un poco la época de pagarse ciertas cosas así, sí, con sugerencias también. Sí. Los 90 eran muy de publicidad por aquí. Uy, se me ha caído esto. Sí. ¿Recuerda la escena del mundo de Wayne? Sí, o de hay una escena de Independence Day también en la cual... el personaje de Leo, se me el nombre, Ian Malcolm, va a decir, el personaje de Jeff Goldblum, se para delante de una máquina de refresco, se abre una Pepsi y mientras se la está bebiendo se le ocurre la idea para derrotar a los extraterrestres. Pepsi te ayuda a pensar. Pero ¿qué más cosas con el viento hay? Pues está Tornado del 96. Que, pues claro, si Twister llega y dicen, ¡joder, cómo lo peta Twister, qué buena! Pues llega alguien que dice, pues voy a hacer yo una que estaba escribiendo justo, pero se va a comer una mierda ahora y saca sale el telefilm copiando, obviamente. Twister, Tornado del 96, es una mierda, pero está protagonizada por Bruce Campbell y eso hace que pues la queramos un poco. Es una mierda a la cual nos gusta. Claro, si sale Bruce Campbell, pues la cosa ya, pues, como, ah, pues, ah. Está mal, pero bueno, está Bruce Campbell, que siempre... Claro. Está mal, pero sabe a fresa. Claro. Así que chupas. Y ahí, también en el 96, tengo por aquí abierto en otro lado, está Night of the Twisters, que destaca porque está protagonizada por Devon Sawa. Yes, Devon Sawa. Sí, sí, pero es que, pues eso, destaca por eso. Porque destaca es un por telefilm canadiense, ya directamente que fue salió a VHS, si es que... Destaca por eso. Pasemos a la siguiente película. Y ya estaría. Y la siguiente, volvamos a hablar de En el ojo de la tormenta, que es un found footage. Estas cosas de, ay, nos hemos encontrado esta cinta de vídeo, vamos a ver qué hay en esta cinta de vídeo. Oh, una señora que me chale de la tele, ¿qué es esto? Y sobre una ola de tornados centrada en un pueblo ficticio de Oklahoma llamado Silverstone, protagonizada por Richard Armitage y Sarah Wayne Kelly. O sea, que también tiene que ser... ¿Quiénes son estos? Richard Armitage me quiere sonar. Richard Armitage es el rey Thorin, el enano Thorin en la trilogía del Hobbit de Peter Jackson, por ejemplo. Como y para... Sarah Wayne Kelly, no sé quién es ahora mismo. Como para reconocerle. ¿Sabes? Hay que... No sé lo que iba a decir. Continuar. Iba a decir algo sobre esta película, pero... ¿Por qué la has visto? Es que creo que la he visto, porque yo el fan footage soy muy fan me encanta el género este de películas chain contratach y hay fantasmas. Hay que decir que elegir Oklahoma en esto es la famosa Cruz de los Tornados que ocurren allí, que es lo que hemos visto siempre en las películas de que lo que le pasaba a Clark Kent en Man of Steel, que un tornado mata a su padre por salvar al perro. Sí, ahí cómo pues, se llama, el corredor de los tornados, pues, creo que se el llama. El corredor, sí, es esa zona. Twister está basado también en esa zona, no me acuerdo ahora cómo se llama el pueblo. Ay, no me acuerdo del pueblo de Twister, pero sí es. Sé lo que dices. Teniendo que ver, no es exactamente de la naturaleza contra el hombre, porque no es de este gran película de catástrofe, pero hay una película que se llama Take Shelter, que es sobre un padre de familia en el corredor de este de los tornados, que se obsesiona con que un tornado va a arrasar su casa. Y se obsesiona de tal manera que... Ay, porque le pasa sin más, porque le apetece a él. Sí, no, el tío se obsesiona porque tiene, es decir, piensa que tiene una visión de Dios, que Dios le ha dicho que va a ocurrir un gran tornado en el pueblo, y se obsesiona de tal manera que sugestiona también a la gente del pueblo, a su familia, y es una película sobre cómo se va extendiendo el terror en un pequeño lugar por un rumor, básicamente. Que es aterradora esa película. No es exactamente del género que estamos hablando, pero como tiene un tornado y un... Hombre, y tú miras la guerra, hablar de rumores, cojo a la gente mirando de lo de la guerra de los... Por ejemplo. Entonces es una película también para echarle un ojo, con Michael Sheen como protagonista, y es un peliculón de Excelter. A mí me encantó esa película. Pero dejamos el aire ya y nos vamos al agua, ¿no? Sí, yo creo que ya... Eso es de hacer un chapuzón. Bueno, yo quiero comentar una que no tenemos en la lista, pero ya que vamos a hacer el paso del aire al agua, voy a hablar de la lluvia y voy a hablar de Hard Rain. ¡Oh, qué buena Hard Rain! Pero ahí la tormenta es como la excusa, básicamente. La tormenta, la presa... Por eso sí, no la he metido en la lista. Reconozco la lista, la he hecho yo. Así que si alguien quiere culparnos, que me busque en Twitter y me llame de todo, le responderé debidamente. Y seguramente imprima lo que me diga y me lo pase por... ya. Bueno, estamos hablando de Hard Rain. Pues eso, que es una presa que está a punto de reventar porque está cayendo un diluvio. ¿Ibas a decir algo, Puni? No, digo que era una presa con sorpresa, pero va, da igual. Ha entrado, venga. Suena la batería triste. Es que no tengo metido... Tengo golpes de batería, pero no tengo montado ninguno de esos. Y bueno, y está protagonizada por gente a la que apreciamos, como Christian Slater y Morgan Freeman y Randy Quaid. La movida es que aprovechan para pegar un robo, si no recuerdo mal, querían robar un banco mientras está la presa. Hay una historia de un banco, o es en otra, sí. Es el Jarrín, es la del robo. Es la del robo en el banco, sí. Perdón, que está muy bien también, mezclo yo con... Y yo creo que había... Porque estaba leyendo por aquí, estoy leyendo que en algún momento del desarrollo de la película... estuvo vinculado John Woo, pero lo dejó para ir a hacer Cara a Cara. Lo cual es bien, porque Cara a Cara es un peliculón. Es un peliculón. Está Nicolas Cage. Ya está. Es como el sello de calidad, como Bruce Campbell. No, porque con Nicolas Cage sabes que o es malo o es bueno. Es las dos cosas a la vez. Perdona, pero cuando es malo, es maravillosamente malo. Es que Nicolas Cage es malo bueno, o sea, sí, te sí. Da... Cuando Nicolas Cage hace algo malo, sabes que es algo maravillosamente malo. Y es bueno malo. Como Jiu-Jitsu. El yogular. Hostia, Jiu-Jitsu, hostia. Mierda. Pero bueno, vamos con el agua. No veáis Jiu-Jitsu, haces ese favor. No, por favor, qué mala es. Un desastre famoso con el agua es la de Lo Imposible, que es la tormenta española sobre el tsunami, que se estrelló en la costa de India en el 2004, dirigida por J.J. y Watts, Evan McGregor y Tom Holland. Una película para ver que la gente muere y encima dramita. No es que, o sea, acción, pero en plan mal, en plan vamos a llorar. Y basado en un hecho real, porque al parecer esa familia en la que te cuentan que cada uno quedaba en un lado separados y se terminan reencontrando, es una historia que supuestamente pasó. Supuestamente, tú lo pones en duda. Sí, lo pongo un poco en duda. Pero soy conspiranoico, ya sabes que yo. Sí, claro. Y es la película que nos presentó a Spider-Man. A Tom Holland. Nos lo presentó. Sí, nos lo presentó. Fue la primera que vimos. Creo que fue su primera película, de hecho. Público, este es Tom Holland. Tom Holland, este es el público. Presentado. Sí. Venga, siguiente película. La aventura de Spider-Man. ¿Puedes hacer spoilers de todo lo que vayas a hacer en Marvel, por favor? ¿Puedes hacer spoiler de lo que pasó en la película que vas a comentar ahora, Pony? Spoiler de lo que pasó en la película que voy a comentar, la comentado la... La que está debajo de lo imposible. Ah, sí, claro, puedo hacer spoilers más o menos, ¿eh? Spoilers sobre Titanic, yo creo que ya han salido en todos lados. Porque si el agua es peligrosa, es más peligroso cuando se enfría y se pone Con claro. Hielo es más peligrosa. Claro, con hielo siempre es más peligroso. Dos, porque el hielo es lo que te sienta mal. Eso es. Se te abre la copa y te pones malo. Como demostramos en este programa, cabían los dos en la tabla. Cabían en la tabla. Aquí nos pone que tenemos una nota de que debatamos sobre si Titanic, por ejemplo, sería o no desastre natural. Y obviamente sí. Se les pone ese hielo en medio, se van a la puta, luego se ahogan, se mueren de frío. Todo es un desastre natural. Aunque bueno, no, es uno que te encuentras, que está ahí, que el hielo no estaba haciendo daño a nadie. No es como que de repente... El hielo estaba ahí antes que tú. Claro, no es, es... Vas un poco a buscarlo también. Es como los de Twister. Es un poco... Bueno, te lo están mereciendo. Y clichés que tiene esta película de catástrofes los tiene Titanic. Están los sacrificios personales, sí, los viejitos que te dan muchísima pena. Claro, momentos dramáticos, prioridades, que de quién se salvará. Así que sí, entra. Sí, sí, cumple todos los requisitos y todo viene dado por un trozaco hielo ahí que se les pone en medio. Que es como repetimos... El hielo, huir del hielo, el hielo es lo que está mal, chavales, eso está mal, sin hielo siempre. Y como también les pasó a los que viajaron en el SS Poseidón, el barco de la aventura del Poseidón de año 72, que está basado en una novela. Más viejo. Eso es todavía más viejo, es que es lo mismo, si es que en una novela de Paul Gallico, o Calico, del año 69. Gallico electrónico. ¡Tito Gallico! ¿Y qué es eso? Que a ver, esto ya venía siendo, por decirlo así, ya yo creo que ya tenían su parte de género, o sea, su trocito ahí ya de... Pues vamos a escribir algo en el que aquí van en un barco, que en este caso ya está un barco viejo, es un transatlántico de lujo, realizando su último viaje desde Nueva York hasta Atenas, hay que echarle huevos, o sea, hasta Atenas, y que en medio del viaje es volcado por un tsunami atrapando a sus pasajeros en el interior del barco. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en algún episodio de Los Simpson. Y yo creo lo mismo en Futurama. ¿Había algo? Y en el capítulo... Bueno, es que el capítulo de Futurama es más parodia de Titanic que de... Sí. Yo creo que también, sí, es más de Titanic. Sí, el de Futurama es Titanic y el de Los Simpson sí que hay un episodio en el que copian el argumento de esta película, que tenía un reparto de lujo entre los que destacan Gene Hackman y Ernest Borgnine. Tuvo un remake malísimo en 2013 o 2011, si no recuerdo mal, esta película. Y gracia dentro de lo que cabe en una película sobre catástrofes, es que el barco queda boca abajo. Queda el barco boca abajo, queda sumergido boca abajo y tienen que salir por una de esas cosas. Creando una burbuja de aire. Sí, es una cosa de ti. Es algo muy típico, por otro lado, en hundimiento de barco. Sí. Y hay que decir. Bueno, que... sí, al final, es lo que intentaron evitar con el Costa Concordia, no sé si lo recordáis. bueno, el Costa Concordia fue. Sí, pues pero... mira cómo derrapó al lado de la costa, guapa. Sí, pero. Uno de los el problema que tuvo es que el barco se fue escorando por las vías de agua y claro, si se da totalmente la vuelta tienen de aire. Tenían que evitar que se diese la vuelta, en este caso pues lo que pasó en el Poseidón, que yo creo que es algo también que lo mismo habrá pasado en algún caso real, es que la fuerza de las olas volcó el barco. Que no hemos metido películas como El Coloso en Llamas y tal y cual, esta de La Aventura del Poseidón es de esta época maravillosa de los 70 en las que el cine de catástrofes explosionó haciendo auténticos peliculones. Esta es una maravilla de película, La Aventura del Poseidón. Por cierto, es una delicia de película, dentro de la tragedia que es esta película, pero es increíble. Es muy, muy buena esta película. Bien, porque está fresco, pero es malo, porque... <Qué bueno. ríe> sí. ¿Me puedo bueno, ir ya? Hablando de pasar, pues deberíamos hablar del día de mañana. ¿El día de mañana después de grabar? No, el día de mañana la película, el 2004. Sí, el día de mañana de 2004, que es un poco ya de muy ayer. Efectivamente, que es una película que yo nunca he llegado a completar a ver, porque era la típica película de vente a verla a mi casa, ¿sabes? Y luego, pues obviamente no ves la película. Lo que hay. Terminas viendo otras cosas. Efectivamente. Resultado. Roland Emmerich dirige, coproduce, coguioniza, y hay un chiste que no voy a hacer y voy a hacer otro que es cojones. Esta película basada en un libro llamado The Coming Global Superstorm, o en español, La Supertormenta que se viene, chavales, de Art Bell y Whitley Strieber, que trata sobre los catastróficos efectos de la disrupción de las corrientes del Atlántico Norte y cómo estos nos llevan a una nueva era glacial. Es lo que se llama el Gran Cacao. Protagonizada por Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Ian Holm y Emil Rossum. Yo me quedo más o menos así siempre antes de la mitad de la película. A mí esta película me gusta mucho. Yo reconozco que esta película a mí también. Sí, claro. No sabes cómo termina, pero la parte a la que llegas te encanta. Siempre que pongo esta película, no sé por qué, pero se me pone dura. Es un recuerdo. Tiene un recuerdo reflejo de eso, como, de juventud. Como se suele decir ahora, recuerdo desbloqueado, ¿no? Claro. Esta película es buenísima, me gusta muchísimo esta película. Ah, pues dale la siguiente, que yo creo que la siguiente también te gusta, Víctor. Oh, que vamos a ver. Es que el amigo Ronald Emmerich, que le encanta destruir cosas, fue como progresando. Primero ibas destruyendo una ciudad, después congelas el mundo. Entonces, en 2009, como estaba el tema de que vienen los mayas, vienen con su fin del mundo, que nos vamos todos a la puta, hizo una película en la cual ya directamente destruía el planeta y lo sumergía, además, por una enorme ola. Se juntaba, era como que se juntaba la explosión de un volcán en el parque de Yellowstone, que es una de las grandes teorías que hay para que sí, de la destrucción junto con lo de la falla de San Andreas, es el gran volcán durmiente de Yellowstone. De Yellowstone. Que el día que es buenísimo todo lo que ocurre. Joder, a mí me da una pena porque se va a morir el oso Yogi si estalla eso. Ya, entonces la movida es que se empiezan a concatenar acontecimientos cada cual más bestia y más grande. Es decir, una ola gigante arrasa el Everest. Solo digo eso. Es decir, no es que una ola gigante arrasa el Everest. Vuelvo a repetirlo. Es que es tan deliciosa esta película, con tanto delirio, con una organización malvada, entre comillas lo de malvada, gobernada por millonarios, en las cuales solamente los que tengan más, los que hayan podido pagar el pasaje, se podrán salvar. Unos pobres, es decir, gente rica que decide, el presidente de los Estados Unidos que decide sacrificarse por una familia para que ellos se salven. Es decir, es que es impresionante. Mucho patriotismo americano. Sí, sí, por supuesto. Es decir, Ronald Emmerich, que para ser alemán, ha cogido muy bien el concepto de patriotismo americano. Sabe cómo gustar allí. Sí, es decir, lo entendió a la perfección. La película tiene puntazos como sí. el haciendo del de Radio Pirata. Sí, que vive allí en el parque de Yellowstone, precisamente. No sé si vive o es que se había trasladado allí para hacer el... No me acuerdo muy bien. Pero sí, ahí está en la caravana, sí, haciendo aceptando que va a morir y aceptando que viene el fin del mundo. Tiene una escena maravillosa que la hemos utilizado para publicitar este programa en redes sociales, que es él con esa cara de loco Woody Harrelson, con barba y con... montado una especie como de cayendo en paracaídas, como flipándolo mucho, que sale en la película. ¿Woody Harrelson flipando? No puede ser. ¿Woody Harrelson? ¿Cuándo se ha flipado Woody Harrelson? Si vive flipado permanentemente. Es un crack. Y eso, es decir, es acojonante. Y Ronald Emmerich es lo mejor de toda la película. Sí. Porque luego tenemos la escena la historia pastelona de la familia de John Cusack intentando reencontrarse con la mujer y... Sí, se van salvando continuamente y esto es lo que decía antes, el salvarse de, bueno, para aguantarme un poco más, porque lo que estás viendo es que el planeta se está yendo a la mierda completamente, o sea, no va a haber un momento que no va a haber dónde. Hay un ruso, muy malo, por ejemplo, que como tiene muchos millones, él dice que él tiene que salvarse, es que tiene de todo, tiene esta película es buenísima, me gusta, tanto El día de mañana como 2012 a mí me encanta. 2012, sí, muy muy divertida. Pues tenemos en el 2003 el núcleo, la Tierra se detiene porque debe ser que hay un maquinillo dentro, que es lo que hace que le dé vueltas, o un señor ahí dando vueltas. Hay que bajar ahí con un taladro hasta el núcleo de la Tierra a meter unos pepinatos nucleares para que eso pues vuelva a girar, lo normal. Dirigida por John Amiel, Aaron Eckhart, Hilary Spang, Delroy Lindo, que es un tío muy guapo, Stanley Tucci, y bueno, unos cuantos nombres más que... No sé ni cómo se lee eso. Chequicario. si no digo esto, la becaria secretaria que está ahí esperando a que Perro Sánchez nos dé los billetes, me va a matar si no decimos de esto del núcleo. Es una película que llevamos años intentando volver a ver, pero nuestro amigo José se niega a verla porque la odia a muerte. No, por algo será, ¿eh? La odia a muerte. Es malísima, pero a mí, es de estas pelis malas que a mí me gustan mucho porque es estas que hemos hablado, que se da la vuelta. Es que es muy mala. Es muy mala y se da la vuelta, José, y se vuelve... José, tienes toda la puta razón del mundo, o sea... Es muy mala, o sea, hay películas malas que se vuelven a ver porque dices, joder, me lo he pasado bien, pero es que el núcleo no. O sea, es mala de que no, por favor, no. Hay un poco, a ver, reconozco que ya con el tema del núcleo y José hay un poco también de loles. Sí, que aparte tenés cachondeo de grupo, pero si la peli es mala, pues se dice. Pero no sé, es decir, a ver, es... Yo es que tengo cierto cariño a las películas malas y esta... A mí me encantan. ¿Sabes? Entonces, esta es una de esas en las que si me la pone la sexta a las 4 de la tarde, a lo mejor caigo y me la veo. Esta sí que es producto la sexta película de desastre domingo por la tarde de tomar. Sarnado y el núcleo. Claro, Antena 3 te está emitiendo... La mezclita. Claro, Antena 3 lo que te emite es... Atracción posesiva y la niñera satánica, y la sexta es eso, el núcleo y Sarnado 2 o la balántula. Y bueno, pero a ver, la batántula, no sé si el Sarnado ahí. Sarnado es una película de un fenómeno natural muy agresivo, porque entra el tornado. Bueno, otra cosa es que lleve tiburones dentro. Es... Pues como... Eso sí que es la mezclita, ¿eh? Cocaína con heroína, muy rica, ¿sabes? Pero Sarnado al final es una catástrofe natural. Los tiburones también son víctimas. Pero espero que cada vez que digas catástrofe natural con Sarnado estés haciendo el gesto de comillas, Puni. No, es totalmente natural. Ellos son víctimas también de ese tornado. Claro, claro. Ellos no quieren estar ahí devorando gente, pero ya que están... Perdona, a partir de la cuarta parte, cuando los sarnados estaban atacando a la humanidad desde el principio de los tiempos, se descubre que los tiburones están súper a gusto, el de los sarnados. Oh, venga, están a gusto, pero no lo dicen. El tiburón ve un tornado y dice, aplástate aquí, estoy a gustísimo. Están a gusto, pero no lo deciden. Eso es como, pues, como el toro, que está a gusto, pero no lo decide. Y le meten la... No, se lo tratamos muy bien ya, cabrón, pero lo toreas. Y eso él no lo decide. Pues al tiburón le pasa lo mismo. Él no elige, Víctor. Vale, vale. Free Shark. Me has convencido. ¿Ves? Y yo creo que ya para acabar con las películas, ya que hemos hablado de Sarnado, comentar que está también Sunshine, que si en el núcleo lo que separa es la Tierra, en Sunshine se apaga el sol. De aquí, tirando de drama profundo, en pleno año 2057, que nos viene fatal en el año 2057 que se apague el sol. Pues nada, vamos a mandar una nave para allá. O sea, quedan 35 años ya, casi 36, claro, para que sea. Si no hemos llegado a Marte, vamos a mandar una nave al Sol, a meter ahí otro par de pepinazos, a ver si eso se vuelve a encender. Como si fuese una fogata. Que no, que lo que digo yo, que van los del Butano a echarle gas ahí al Sol. Y esta, lo que tiene es que está dirigida por Danny Boyle, y también un repartazo de meter pasta ahí con Cillian Murphy, Chris Evans, Rose Byrne, Michelle Yeoh... O sea, tirando ahí y Chipo Chun, que me hace mucha gracia ya que estamos. Recordemos siempre aquí a favor de los hombres graciosos. Y Chipo Chun, yo creo que va a entrar también a nuestro pequeño altarcito de los hombres graciosos. Así que, pues sí. ¿Sabes? Hay que a Danny Boyle se le fue mucho la cabeza con esta película. se le fue un poco la mano con esta película. ¿Y qué hemos aprendido con todo esto? Pues coge la libreta porque te lo vamos a resumir. Suelen ser películas corales, tienen varios protagonistas, sobre todo en las de los 70, con estrellas de la época. La clave es sobrevivir, no evitar el desastre, porque eso no suele estar en manos de la humanidad. Por supuesto hay excepciones, como Armageddon o El Núcleo. Pero la gran mayoría de estas películas tienen que ver con sobrevivir al desastre y salvar el mayor número de vidas posibles o de los protagonistas. Precisamente por eso, muchas veces nos encontramos historias paralelas, historias de amor, de codicia. Historias que no tienen que ver con el desastre, pero que nos tratan de humanizar a los personajes para que suframos por sus pérdidas o por verles en peligro. Muchas veces la mitad de la película está dedicada a contarnos la vida de estas personas, sus buenas y sus malas acciones, sus historias de amor y todas esas historias. Y la otra mitad a verles sufrir y tratar de sobrevivir al desastre. Por supuesto, muchas de las muertes en este tipo de películas suelen obedecer a una suerte de justicia poética o buscar dramatismo del más lacrimógeno posible. La capacidad de sacrificio en estas películas es donde vemos que siempre hay gente dispuesta a sacrificarse por un bien mayor, para salvar a un número mayor de personas, adultos que se sacrifican su vida para salvar a los niños o incluso por el perrete si es necesario. La unidad de preparación es un prototipo que estábamos construyendo para el proyecto Marte. Quizá reconozca el talante. Sí, creo que la reconozco. El diseño es mío. ¿Para la llave de la oficina de patentes? Sí, más o menos. A ver si me aclaro. Me sacan de mi plataforma y me hacen volar por medio mundo porque han robado mi diseño de taladro. No han sabido leer los planos y han hecho una chapuza al montarlo. Técnicamente las patentes no se aplican al espacio. Cállate, Quincy. Ya no va a ir a mal. Va a intentar salvar este planeta. Y necesitamos saber qué falla. ¿Ha dicho que cometimos errores al montarlo? No, he dicho que hicieron una pésima chapuza al montarlo. Para empezar han puesto el sistema de flujo al revés. A ver si lo adivino. Se cargaron los rotores y no han descubierto por qué. Sí, exacto. Eso es porque han puesto mal las levas, genio. ¿Quién ha manejado este trasto? Ahí los tiene. Llevan ya 8 meses de adiestramiento. ¿8 meses? Aproximadamente. Qué alucinante. Este equipo tendrá que hacer el trabajo allí arriba. Y necesitamos que usted los adiestre aquí. Bien, señor Stamper, ¿qué le parece? La perforación es una ciencia. Un arte. Soy la tercera generación. Lo he hecho toda mi vida y sigo sin dominarlo del todo. Supongo que me ha hecho venir porque alguien le dijo que soy el mejor. Si soy el mejor es porque trabajo con los mejores. Si no confías en tu gente, puedes darte por muerto. Llevamos ya unos programas que habíamos dejado el apartado de un poco de lado y a lo mejor este no era el mejor tema para retomarlo porque pues, que los desastres naturales sean una parte importante de la historia, pues tiene que haber pocos. A mí se me ocurren los terremotos o huracanes que aparecen en City o los que convocabas en el Populus cuando querías ser un dios ahí vengativo y poco más, pero seguro que yo tengo unos cuantos ahí preparados porque yo es un masterfucker de los videojuegos. Sí, posiblemente penséis que en esta sección vamos a hablar de los videojuegos de desastres naturales, como la serie Disaster Reports o la de Emergency, que es de gestionar emergencias, pero yo soy un tío que se toma la vida a chufla y al final hago lo que me sale de los cojones y no vamos a hablar de esos videojuegos, vamos a hablar de algunos que en su mayoría son mejores y más inesperados. Por ejemplo, Fortnite. Este videojuego sí, que es un videojuego de desastres naturales, ¿eh? Sobre todo el desastre natural del fracaso escolar, cuando los niños están enganchaditos a esta mierda, ¿no? Hay tormentas que te matan, tienes que salir corriendo, recoger víveres y sobrevivir, claro está. El juego además transcurre por temporadas y en una de ellas, en la que pasaron del 1 al 2, por llamarlo de alguna manera... sufrió una gran modificación a causa de la caída de un gran meteorito. Ojalá un meteorito así en la vida real, amigos, y que se vaya esto ya a tomar por culo. Un poco, sí. Otro videojuego que no se esperaría que estaba aquí es el Majora's Mask, el Zelda. Esta secuela reciclada del sobrevaloradísimo Zelda Ocarina of Time trata de que el pequeño enlace, o conocido con su nombre en inglés, Link, retroceda y avance en el tiempo, en un periodo de 3 días, para evitar que la luna, que tiene una cara como que quiere comprar cocaína a las 3 de la mañana... No parece muy baja esa luna, ¿eh? Eso te digo, que tiene parece que tiene dinero y ganas de comprar droga. Se estrella contra la Tierra. No sé qué le pasa a los de Nintendo con los Zeldas, pero es que el siguiente juego es el Zelda Wind Waker, que este Zelda... Otra parte es el bueno y posiblemente, por qué no decirlo, el más bonito. Tienes que salvar a Hyrule después de que se inundase, ¿sabes? O sea, quiero decir, esta gente, pues, o se puede tomar, no puede dejar esas tierras tranquilas, tienen que estar jodiéndolas todos los putos días, y está inundado de largas travesías en barco con tormentas, tifones, ataques de calamares, es todo muy, muy puta mierda con la naturaleza, vaya. Con todo. Después tenemos uno que se llama Frostpunk, que es el cuando Puni y yo de jóvenes nos quedamos en el parque en invierno hasta las 7 de la mañana. Yo quedaba en la intro buscando hogueras. Claro, el punky que se quedaba helado. Total, está ambientado en un 1886 alternativo en la que la erupción del Krakatoa, este dato fucker de la vida real, explotó en 1883 en la vida real. Y el temblor del monte Tambora y una explosión solar, ¿sabes? Que nos llevaron a un invierno volcánico. Es un buen mezcladito de muchas mierdas para que gestionemos a un grupo de supervivientes que está compuesto por ingenieros, porque tienen toda la pinta de sobrevivir los ingenieros, vaya. Trabajadores y jóvenes, porque si los ingenieros mandan, a ver quién cojones va a tener que construir, ¿no? En la que tenemos una cantidad muy limitada de recursos para reconstruir ciudades y así conseguir una nueva sociedad post-apocalíptica. Es el desguard of mind de la gestión de recursos. Es odioso, sí. O sea... Es ¿cómo sufrir con un juego de gestión de recursos o un Civilization o algo de ese estilo? Te juegas al Frostpunk y lo gozas. Si te gusta sufrir, lo vas a gozar. Porque lo vas a hacer... Hoy se te han muerto 3... O se te han muerto 5. Ten cuidado, pues se te están congelando los niños. Que no tenemos de comer. Oye, que se va a apagar la caldera. A esos niños se le está poniendo cara a esos niños de cucurucho de vainilla, ¿eh? Y la putada es que tú eres como el alcalde y tienes que decidir a qué barrios vas a ayudar más, al de los ingenieros y por lo tanto tener mejores tal, o al de la población, pero bajar el dinero. Tienes que presentar una ley. ¿Favoreces el trabajo infantil o que va a joder el ánimo de la gente pero te va a dar más recursos? ¿O favoreces que la protección al menor y entonces se te van a morir los niños más rápido porque vas a tener menos recursos, no les vas a poder dar de comer, con lo cual se te van a morir antes? Y entonces las dos cosas te acaban jodiendo. Tú córtate la vida. ¿En serio? Me bajo aquí, ese juego. Bueno, y el último del que os voy a hablar, aquí viene ya lo que no os esperabais, es el Final Fantasy VII. ¿Quién nos iba a decir que en un juego donde el protagonista tiene más crisis de identidad que Rosa Díaz y Tony Cantó juntos, que es un mercenario y acaba metido en la ETA del Flower Power, donde nos encontramos una novieta de la juventud, un perro que habla y demás cosas variopintas salidas de la mente de un japonés de mediana edad, trata de salvar al planeta del mayor desastre natural que existe? Nosotros como ser humano, que estamos jodiendo el planeta. Bueno, nosotros y un meteorito que enorme que se va a caer. Ha invocado un señor que está como una puta cabra y cree, no sin razón, que nos tenemos que ir a la puta. Sephiroth was right, amigos. ¿Y tú te vas a Gold Souther a pasártelo de puta madre? Mientras está cayendo el meteorito. Échale 5 dólares más a esta máquina, vale, voy. Claro, y tú gastaste las perras en el Gold Souther. Eso iba a comentar. ¿Quién fue a por el meteorito de primeras o primero o antes decidió parar y sacarse el chocobo dorado? Nunca. Yo tuve que ir un día me tuve que poner después de mazo de años a jugar Final Fantasy Sephiroth porque nunca había entrado. Es que era va a caer el meteorito, sí, pero es que tengo que cruzar el verde con el rojo para que salga que necesito el chocobo dorado. Yo ya te aparé 8 cobos a nivel dios. Es que es flipante. Salía el meteorito y te ibas automáticamente. Ah, ¿y qué es la parte del meteorito? Venga, a criar chocobos. A criar chocobos, ahí a entrenarlos, las carreras para que se te hicieran tope. Que ya bajara el meteorito, no hay prisa. Tu granja de chocobos. Qué buenos tiempos. Que hay Final Fantasy VII, ¿cómo te queremos? Y hasta aquí mi repaso de videojuegos en los que nos joden las cosas naturales. Aparte de eso, de las risas del principio, que sí, que hay una serie que es la Emergency, que es estar agobiado porque la gente se muere. La de Disaster Report, que es estar agobiado porque la gente se muere y tienes que intentar que no se muera. Son juegos de agobiarse y no me gusta agobiarme. Así que besos y bendiciones. Oiga, ¿quiere medirnos el cerebro? Gané el premio Westinghouse a los 12 años. No fue nada. Publiqué algo a los 19 y un doble doctorado por el MIT a los 22. Química y geología. Y di clases en Princeton 2 años y medio. ¿Sabe? Creo que esta es la habitación más incómoda que he visto en toda mi vida. ¿Qué, por qué hago esto? Porque lo pagan bien, se viaja mucho y me dejan usar explosivos, ¿vale? Está bien, si se quiere poner metafísico conmigo, adelante. Le diré una cosa que me cabrea cantidad. La gente que cree que Jethro Tull es solo un componente del grupo. ¿Quién es Jethro Tull? Mi plato favorito es el haggis. Zon, hígado, bofe. Se mete todo en el estómago de una oveja y se cuece. Hace que te crezca pelo en el culo. No estoy loco, solo estoy un poco emocionado, ¿vale? No hacen más que hacerme pruebas. Y luego, cuando todo esto acabe, me darán un abrazo o algo así. Oiga, la cíclope empieza a molestarme. ¿Puede aguantarlo? Puedo aguantar, bueno, lo que voy a hacer, eso sí. Lo que no puedo soportar es este cuerpo. Una mujer con grandes pechos, mujer con pechos medianos. Este es Harry tratándome mal, y este es Harry regañándome, y este es Harry prohibiéndome casarme con su hija. Vaya, muchas gracias. Desahógese. Muy bien. Tuve una grave lesión de cabeza en el instituto. Esta se parece a usted, con un par de tetas. Se me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro, no, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... La casa de mi hermano podcast, a tope con la investigación química. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Ya dijimos en el último programa que una forma muy buena de coger horas de vuelo en el apocalipsis era mediante los juegos de rol, como simuladores para ponernos frente a todo tipo de situaciones que pueden provocar la destrucción de la humanidad, pues son estupendos. Pero claro, juegos de rol ambientados en desastres naturales como tal, quizá tampoco haya demasiados. Sí que es una temática que podemos adaptar, mejor o peor, a cualquier sistema de juego, hacer aventuras sobreviviendo a terremotos, inundaciones, a caídas de meteoritos... Las habremos jugado todos, vaya. Para eso nos vale casi cualquier juego, pero sí que hay uno en concreto que pues que viene al pelo. Cuando hablamos de películas dijimos que la mayoría trataban de sobrevivir al desastre y solo unas pocas trataban de evitarlo. Pues este juego va de lo contrario, de tratar de evitar el desastre. El juego es mejor, nuestra mejor última esperanza. No hablamos de un juego de rol normal, el típico juego al uso en el que hay un máster y tú te haces el PJ y vives aventuras junto a tus compañeros. Es un juego de rol sin máster, en el que todos somos jugadores. O si lo preferís de otro modo, en este juego todos somos masters, ya que la historia, la narrativa va a ser decidida entre creando la trama entre todos y resolviendo los problemas de forma colaborativa. Por supuesto, el juego tiene unas mecánicas, unos actores que harán que la cosa fluya y no se quede estancada. Pero aquí la imaginación activa pues muy necesaria. El juego lo hemos traído en el podcast de catástrofes naturales, pero hubiera dado igual traerlo en cualquier otro tema apocalíptico. Desde una plaga zombie o un meteorito como lo que hablábamos antes, o en Matrix incluso, podríamos hablar también de Kaijus, como en el programa anterior, cualquier cosa. Solo hay algo seguro, hay un problema catastrófico a nivel mundial, hay un equipo, que son los PJs, son los que pueden hacer algo al respecto, o al menos lo van a intentar, y este equipo es nuestra mejor última esperanza. La idea es emular esas películas como la película invitada de Armageddon, donde por todos nosotros, por culpa del puto Ben Affleck. El equipo consta de 4 arquetipos definidos de manera muy básica: el ingeniero, el doctor, el científico y el soldado. Como digo, esto es muy muy básico, es un arquetipo que se puede y debe adaptar a según la ambientación, porque el juego está preparado para que la acción sea cualquiera que se te ocurra. Si la ambientación, por ejemplo, es medieval, quizá el médico pues va a ser el chamán. Si la ambientación es la de un barrio bajo, el científico igual es el camello del barrio. El juego se puede llevar a cualquier escenario y pueden adaptarse a sus equivalentes. Un equipo o tripulación de personas que, como he dicho, son nuestra mejor y última esperanza para poder resolver una crisis. Primero vamos a hacer a los personajes. La hoja de ellos, o algo más o menos parecido, primero sería repartir los arquetipos y decidir la ambientación. Una vez hecho eso, le pondremos nuestro nombre a nuestro PJ, claro. Y al igual que todos, en una carta pondremos calma y en otra pondremos tensión. Escribiremos el nombre de otro PJ, otro personaje jugador. Uno que vamos a decidir que a nuestro personaje le dé calma y otro que vamos a decidir que a nuestro personaje le ponga tensión. Eso lo vamos a poner en secreto, junto con nuestra hoja, ¿no? Luego cogeremos otras dos cartas, en unas pondremos secreto y en otra miedo. Todos los PJ tendremos un secreto, algo inconfesable, desde ser infiel a tu mujer, a algún pecado del pasado, quizás serás un yonki o bueno, pues lo escribiremos en esta carta. Y se lo vamos a dar al jugador de la izquierda. Solo él podrá verlo y de esta manera él podrá jugar con esta información. Haremos lo mismo con el miedo, eso que nos da terror, que tiene que ser algo que pueda tener relevancia en la historia, que tenga sentido. Pues vamos a escribir el terror de nuestro PJ y se lo vamos a entregar al jugador de la para que él pueda hacer eso mismo con esta información también durante la partida. Lógicamente, mediante esta mecánica también vamos a recibir el secreto y el miedo de los jugadores, claro. Quien haya jugado a Fiasco, pues ya está viendo que las mecánicas son y van a ser más o menos parecidas. Son un juego del mismo estilo. Bueno, pues ya tenemos el secreto de uno de los PJs y el miedo de otro. Y seleccionados a los PJs que van a hacer que nuestro personaje sienta calma o tensión. Pero para completar esta hoja que nos ayudará a interpretar el personaje y con las mecánicas y narraciones en el futuro, falta una cosa, las llamadas las singularidades. Y esto es algo por muy chulo, es que todos... decide una cosa que se ha llevado a la misión y otra que dejaron atrás. Y mola porque puede ser algo tan físico como que a la misión te has llevado un arma, una biblia, o puede ser abstracto, o igual te has llevado una fe renovada o lo que has dejado atrás es a tu familia o una vida autodestructiva, un montón de deudas. Con esto solo queda elegir ya la misión, porque ya tenemos todos hechos el personaje, nuestras singularidades, calmas, tensiones, etc. Que puede ser cualquier cosa, ya que ya con los PJs y la ambientación decidida, la crisis mundial es el último paso. El juego te da muchísimas ideas, son unas 250 páginas más o menos, y yo creo que más de la mitad son ambientaciones, pero fácilmente cualquiera que se te ocurra se puede llevar a cabo. Digamos que es como un juego genérico en el que lo mismo montar partidas de fantasía medieval que de superhéroes, lo que se te ocurra, pero... Si no, ellos ya plantean un tochaco, la verdad, o sea, no te va a faltar ideas. En las que ellos ya traen, vienen unas tablas hechas en las que iréis tirando dados y donde surgirán las complicaciones, porque esto es así. Y es que el plan principal nunca funciona y hay que improvisar. Y vienen los dramitas, claro, como cuando no murió. Empieza el juego y como en las antiguas estructuras de historia, pues tenemos introducción, nudo y desenlace. En la historia, solo que en la que vamos a crear, aquí la vamos a llamar actos, lo mismo. Pero lo único que estos actos todos tienen nudos, o sea, todos puede haber putas, y son tres. En el primer acto va a tener una duración indeterminada de escena en cada turno. Cada jugador va a decidir la narrativa de su escena, en la que él es el protagonista y con quién la juega. En esta escena se podrán jugar las cartas de tensión y las cartas de calma, en especial si la escena se da con uno de esos jugadores designados, claro. Y en eso darán puntos de historia. Esos puntos van a ser tremendamente útiles para llevar la misión a un buen puerto, porque durante la escena los jugadores que no van a participar en ella van a extraer cartas de crisis, de problemas que van surgiendo y ocurrirán durante la escena. Los puntos de historia podrán ser usados para modificar en la tirada de enlace de la putada que acaba de ocurrir y ayudarán a que el resultado sea más favorable o lo menos catastrófico posible. Aquí el arquetipo también puede ayudar, porque no es lo mismo que se dé una crisis de naturaleza sanitaria y la tenga que solventar un soldado pues que el médico, obviamente. Las escenas se van a ir jugando por orden para que todos vayan teniendo sus escenas protagonistas, ir generando la historia y solventando los problemas. Esto durante un número de ellas indeterminado. Los dados que se van a ir tirando durante los conflictos pues van a quedar en la mesa y serán ellos los que, llegados a un punto, nos indicarán cuándo debemos cambiar al acto. El acto 2 es rápido, porque los dados que han ido quedando se verá si la resolución del problema principal ha ido bien o ha ido mal. Y si vas mal, pues vais de culo, claro, porque todo puede ir muy mal. Empezará el segundo acto y cada jugador podrá tener una única escena propia. Y después de eso ya sí que pasamos al acto 3, en el que ya resolvemos todo y veremos si nos hemos salvado o hemos fallado y condenado el mundo a su destrucción. Durante los actos, cualquier jugador podrá morir, pero seguirá jugando sus actos a modo de recuerdo, en plan flashback. Pero pasa algo más curioso con esto de la muerte, y es que si al principio cogemos todos también una carta de muerte y en ella viene una muerte peliculera preestablecida. Todos los PJs tienen puntos de vida también, así que si los pierden te mueres. Pero puedes decidir no morir y seguir jugando y morir, como pone en tu carta, en el siguiente acto. Al final es un juego, como digo, en el que todos somos masters, todos somos jugadores. Un juego muy narrativo, en el que quedan historias muy interesantes, le vendría bien esto a muchos guionistas. Las mecánicas aquí explicadas, a lo mejor ha podido sonar un poco complejo, pero la verdad es que son muy, muy sencillas y están bien explicadas en el libro. Las temáticas también vienen, tablas, y te va a dar para unas cuantas partidas que incluso repitiendo historias van a ser diferentes. Ya solo por ser otro día, por jugar con gente diferente, y lo mejor de todo es que como es colaborativo, pues se puede jugar un poco entre todos. Lo que se trata es de generar una escena en la que poder interpretar al PJ y disfrutar roleando una historia creada entre todos y que se resolverá en menos pues, de una tarde. ¿Qué os parece, chavales? Muy rico. Muy rico, sí, señor. Muy interesante, la verdad. Muy curioso. Luego, cuando volvamos a jugar presencialmente, pues ya lo probamos. ¿Ves? Esto pues se puede. Habrá ¡sí, que darle, se puede! Claro que sí. Pues bueno, ya está aquí nuestro repaso de las formas en las que... ¿Me dejas un detallito, por favor? Hombre, por favor, yo. Sí, por favor. ¿Me dejas un por favor? A ver. Hay una lista en IMDb con un montón de películas sobre catástrofes, ¿vale? Hay que decir que la valoración, de repente hay muchas que tienen 6 y baja todo al 3 de una manera brutal. Está guapo, es que votando toda la tarde. La última película de todas es la que os he comentado antes, que quiero hablar un momentito de ella, que yo no he visto, pero se llama Disaster Wars... Terremoto contra tsunami. Por supuesto. Que es la que tiene la peor valoración de todas las películas de desastres que hay en la IMDb. No llega al 2. Tiene un 1,7, si no recuerdo mal. Y el argumento es maravilloso. Es decir, es... En las profundidades de las fosas marianas, un accidente provoca un tsunami devastador que destruye las islas hawaianas y avanza hacia la costa oeste. El pánico sobrevive a lo largo de... En un intento por disminuir su impacto, los científicos lanzan una explosión submarina que inadvertidamente hace que el tsunami sea más poderoso y se concentre en Los Ángeles. Vida y amores se pierden incluso cuando un joven e impetuoso estudiante de posgrado encuentra una solución. Iniciar la madre de todos los terremotos para contrarrestar el torrente y elevar la plataforma continental frente a las costas de los Estados Unidos. El eslogan de la película es: uno de ellos ganará, nosotros perderemos. El resto morirá. Pero vas a perder, Disaster, aunque sea viéndola, ¿eh? O sea. Yo estoy en RBG buscando esto. Gente de Dark, por favor, pónganme esto: Disaster Wars, terremoto contra tsunami de 2013. Pues ojalá puedas verla y no mueras de asco. Hasta aquí el repaso de todas las formas en las que la Madre Tierra pues decide matarnos, quiere destrozarnos y deshacerse de nosotros porque somos como un puto virus. Si crees que tendríamos que haber hablado de algún juego, de alguna película, de alguna cosa más, si crees que hay cosas que son desastres naturales como el dejar de llevar mascarilla y deberíamos haberlo mencionado, cualquier cosa, pues tenemos un montón de formas de contacto. ¿Y cuáles son estas formas? Pues hablamos del mineralismo, cojones ya. Nos puedes contar lo que quieras sobre el mineralismo, sobre el podcast, sobre la sensualidad de los bailes de Kevin Bacon, lo que quieras. ¿Dónde? En nuestro Twitter, @casademibro. ¡Déjame hablar! Si ya te quieres extender un poco más, puedes dejarnos comentarios en nuestro blog, lacasademihermano.wordpress.com, y también en los comentarios del canal de iVoox. Pero yo soy de Marruecos. No te preocupes, que Facebook no entiende de fronteras. Pones en la búsqueda La Casa de Mi Hermano Podcast y nos encuentras. No se deja hablar, porque a mí la religiosa es católica, fea y sentimental. Pues en ese caso te escucharemos en confesión a través del correo electrónico. Apunta a lacasademihermanopodcast@gmail.com. El milenarismo va a llegar. Y repasamos los comentarios que nos habéis dejado en Twitter, en iVoox, en Instagram, y empezamos por iVoox, Víctor. El hombre que escribe borracho nos comenta: programón, Blade y Sanchis, el jugador del Madrid, y Sanchis, espero que no suavicen mucho, aunque soy consciente de que difieran del cómic. Pero si tiene éxito, pues espero que de entrada a estos personajes relacionados con las artes marciales y el terror. De pequeño era muy fan de Godzilla. Y ya sé que soy muy mayor y vi la serie de Bioman. Turbo Riders, Kamen Rider y Megacop, creo, japonesas que llegaron a emitir en televisión española los sábados por la mañana. Un brindis, señores. Sí, yo también veía todas esas películas los sábados por la mañana. Así que brindo contigo, camarada. Pues en el chat, en directo, hace un rato, de Sara García nos comentaba, respondiendo cuando yo decía que nos habían dado los franceses, que los franceses abolieron la Inquisición y nos dieron el Menage a Trois. Que es sí, no hay nada que decir en contra. Bueno, también se nos habría ocurrido a nosotros de alguna manera, ¿eh? Y seguimos con los comentarios en iVoox. Seidon McFly nos comenta que muy buen programa, como siempre. El corte de La Respiracionista con el tema de Medina Zara de fondo es brillante y se nos deshueva ahí un ratito con unas cuantas risas. Sí, la verdad es que sí. Miguel González nos dice: si JJ hace una película de Superman como la colección de Spider-Man que guionizó para Marvel, ni el Don Encanto. Escuadrón Supremo de América, Michael. Serían las risas si hiciesen lo de Cavill como Hyperion. Y Adrián Villarramos nos cuenta, nos dice: anécdota, de peque me encontré en el patio del cole el muñequito de Power Ranger blanco, aquel que se ponía el casco grandote a la cabeza dentro del pecho. Lo guardé en casa cual tesoro por si el niño lo reconocía. Bien hecho, Adrián. Y apunte rolero, nada, no conocía ni el que habéis mencionado, el juego de dar el Kaiju. El corto, no sé si era este el corto que mencionabais en Twitter, pero es la hostia. Y nos enlaza el corte que hicieron de los Power Rangers, que es efectivamente el que nos recomendaban en Twitter. Tenéis la dirección en el comentario de Adrián en iVoox, si queréis echarle un vistazo, y ya está, pues es muy recomendable, la verdad. Vale, pues pasamos de iVoox a Twitter, donde el compañero Sato, de la olla de Fierro, nos felicita y le manda un recado a Michael. Felicidades por la parte de los Kaijus. Un apunte: la antigua de Kong vs Godzilla tiene dos versiones o montajes. Si las has visto en español, es la Yankee, pero las dos ganaba Kong. Aunque es cierto que en Japón la gente se levantaba a aplaudir al Saurio en los cines. Por lo que le comentó Michael, efectivamente fue así, vio la versión Yankee. Pero hay más, Michael me ha dejado encargado de contar esta historia. Y es que, al parecer, lo de las distintas versiones de la película, según las vieras en Japón o Estados Unidos, es una leyenda urbana. Durante décadas después del estreno de la película, la historia de que Godzilla ganaba en la versión japonesa y King Kong en la americana circuló en varios libros, revistas e incluso en periódicos. Un periodista de Los Angeles Times afirmaba haber visto la versión con victoria de Godzilla en la televisión de un hotel de Tokio, como para fiarte del periodismo. Esta leyenda urbana comenzó a desmentirse ya en los 90 con el reestreno de la película y sobre todo con el siglo XXI, con el auge de Internet. Así que cito a Michael ahora: gracias, Sato, por tu aporte, porque me has hecho descubrir una leyenda urbana que no conocía. Yo apunto, se le vas a dar tú una del Bierzo, no se la das tú a uno del Bierzo. Seguimos, Víctor, Twitter. Twitter, pesquito y medio, dice: Kaiju es el niño calvo y Sentai son las cochinadas esas de los japoneses, ¿no? ¿Cómo controlamos, eh? Pues más o menos, pesquito, más o menos. Más o menos. Y Bilbo, que ahora se hace llamar el chico que salió estilo Pancho Villa de Gua, dice: el Twitch de nosotros, vaya, terminará siendo la cam soda de mi hermano. Nessie está pidiendo a gritos un versus contra Godzilla o King Kong. Y Miquel nos apuntaba algunas películas de desastres naturales, como Terremoto del 74, que la hemos comentado, con Charlton Heston y Ava Gardner, la mejor, Armageddon, que también la hemos comentado, que nos dice que muy bien también, quitando la parte pastelosa, Twister, Volcano y Dante's Peak, aceptables, y San Andreas, un bodrio del señor de Rock, que nos dice que sabe que hablaremos de ella y así tenemos debate. No es lo mejor que ha hecho, aunque él nunca lo aceptará. Pues preguntábamos en Twitter también que quién serías en la película de desastres. Placeres Culpables nos decía que muy fan del cine de catástrofes, deseando escucharlo, pero no nos comentaba quién sería. Pero nos pone un GIF de la que hemos hablado de 2012 con el bueno de Woody, o sea que igual nos indica algo. Mikkel dice que él sería el que prepararía la barra de la tormenta. Hay que ir bien alimentado siempre, y eso está muy bien. La olla de la cocina del infierno dice que el pecho al que se quiere colar en el transporte salvador y lo coloca al final de la cola, me imagino, diciéndole, mira, te comento. Y yo también contesté diciendo que yo sería el fumeta con suerte. Y eso es así. Y eso es verdad. Pues hasta aquí el programa de este mes. Gracias por escuchar, gracias por comentar, por compartir y sobre todo gracias por seguir vivos juntos a nosotros. Decidid adiós, chicos. Adiós, chao, chicos. Pues nada, aquí sigo. Me tienen abandonado. Estoy como los chavales esos que están en Baleares. Solo que yo sin razón. Y ni siquiera me han traído un batido o un algo, no sé. Sí, no he hecho nada. Yo solo quería venir a hablar con Pedro. ¡Pedro! Pero bueno, pues nada. Por lo menos, esto también os digo. Esto con Pablo no hubiera pasado, ¿eh? También os lo digo. En fin, por lo menos que me manden a Izeta. Y nos echamos unos bailes. No sé. Bueno, está claro que ya el programa no llego, así que yo qué sé. Que os vaya bien. Acordaos de no pasaros de 3 horas, ¿eh? Venga. Un beso.